Buenas, buenas, buenas tardes, noches, días, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, arranca el programa más energético de esta pedazo de emisora que escuchas. Vuelve a las ondas el Flus Flus, un programa que mola un huevo para empezar el año nuevo. No me digáis que no os ha molado esa rima, por favor. Está muy bien, está muy bien. Tenemos de nuevo en el estudio principal a Carlitos a mi izquierda. Muy buenas, Carlos. Hola, majetes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, chaval? Pues yo, como siempre. Como siempre, muy bueno, ¿no? De maravilla. Buenísimo. Y se vuelve a animar a venir al Flus Flus nuestro compadre Isaac. Los aplausos también para él. Muy buenas, Isaac. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Me he dejado otra vez caer. Bueno, bueno, nos agradecemos mucho que te dejes caer por el Flus Flus. Ya sabéis que estáis todos y todas invitadas. A partir de ahora, 120 minutos de radio libre, sin publicidad, con un montón de curiosidades, ciencia, chistacos, vuelve Marianico, vuelven las llamas, vuelve Escuchetes, vuelve el WhatsApp de la semana y las mejores voces para animarte la tarde, claro que sí. En el programa de hoy tendremos un montón de cosas como siempre apiñadas, pero, chicos, tenemos que comenzar hablando de lo que acaba de pasar, que acaban de pasar todas las fiestas ya. Tengo aquí a unos villancicos, pero ya casi se han pasado, ¿eh? Ya se han pasado de moda. Ya hemos vuelto a la rutina, tíos. ¿Qué tal habéis llevado a las Navidades? Que no me enteré yo. ¿Cómo ha ido todo? Carlos, por ejemplo, ¿qué tal las Navidades? ¿Has cenado bien? ¿Has comido mucho? ¿Bebido mucho o qué? ¡Qué alegría! Se han acabado las fiestas. ¡Qué alegría! Me he puesto morado de comer y de beber. ¿Sí? Cosa que, hombre, lo de beber lo hago habitualmente, lo de comer no tanto. Pero esto de juntarse con la familia y con todo lo demás, chicos, es que es... Es pantagruélico, o sea, es acabar una noche que te pones morado de cenar, que no sabes cómo duermes. A ver, sí sabes cómo duermes, ¿sabes? Porque con lo que bebes puedes dormir. Pero al día siguiente te levantas todo lleno y tienes que volver a comer, a comer. Yo me he sentido como una oca de estas que la... Vamos, que mi hígado está como para hacer pate de foie. Madre mía, bueno, ya veo que tú has tenido unas navidades etílicas. Tú, Isaac, que también mucho comer, mucho beber, mucho salir, ¿qué? Sí, más bien comer y beber. ¿Sí? Sí, va a ser más bien de esto, pero bueno, oye, han pasado, menos mal. Ahí, Madre mía. Vosotros sois de los que dicen, las navidades, ¿qué tal? ¿Bien o con la familia, no? Claro, no hay... Estás en ese rollo. Sí, a mí sí que me gustan las fiestas. Me sabe malo que se hayan pasado. Otra vez vuelta a la rutina. Sí, claro, ¿sabes? Tienes esta razón de... Claro, pero yo qué sé, ¿sabes? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que este como se fue a su poblado allí, claro, a disfrutar y demás, pues sí, por allí, por un sitio por allí muy lejos. Claro, claro. Yo he aprovechado las navidades para viajar. Nada más. Como tiene que ser. Además, tú que decías, mucho comer y te levantas al día siguiente y tal. Yo este año creo que he encontrado la fórmula perfecta, que es cenar mucho en Nochebuena, porque vas a salir, la vas a liar, y al día siguiente que te levantas reventado y de resaca, en Navidad de pica-pica. Gambas con gabardina, unos calamarcitos. Para Nochebuena cené ternasco, ojo. Me puse hasta las patas. Se nota que no tienes mucha familia. Bueno, eso lo dirás tú. No, vale. Pero vamos, comimos todos tan ricamente. Pero bueno, una de las cosas que también pasó en Navidad es el mensaje del rey. ¿Lo visteis? Pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Yo también, pasa palabra. Estaba comiendo gambas. Pero vamos, seguro que estuvo muy bien. Yo creo que es la primera vez en la historia que no veo el mensaje. Es verdad, es verdad. Puede ser. Puede que yo también, No, habrá sido de las votaciones, estaremos pensando, ¿Quién será nuestro próximo político? Sí. Yo creo que empecé a verlo, ¿no? Empecé a verlo, pero eso de ver el Palacio Real y ahí dije, oye, pues no, mejor me voy a comer las gambas, me voy a comer el sushi. Claro que sí, que si no se acaba tú. Pues ya está. El mensaje del rey, que lo escuche él. Claro, que lo graba en septiembre además. Pero bueno, pasó el mensaje del rey, entró la Nochevieja. En Nochevieja os pusisteis finos filipinos, baile super cotillón, morao. ¿Tal o qué? Yo morao. Tú morao, morao, ¿no? Yo con mi pareja y morao. Madre mía. Lo disfruté. ¿Tú, Isaac, lo disfrutaste? Sí. Estuvo muy bien. ¿Borrachera, disco móvil? Sí. ¿Sí? Hay chachipen. Pista libre para bailar y todo ya. O sea, aguantasteis hasta tarde, ¿no? ¿Me estás diciendo? Sí. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Yo no, tío, yo estoy mayor. Yo este año a las 3:30 de la noche ya estaba en la cama. No, aún te voy a decir más, me bebí una sin en Nochevieja. ¿Eh? Lo que oyes, me bebí una sin porque iba conduciendo, voy a decirlo, ¿eh? Pero vamos. ¿Aún tendrás que venirte con nosotros? Bueno, el año que viene sí, el año que viene me apunto contigo a la borrachera buena. Pero bueno, también un montón de regalos que no sé si os han caído a vosotros. A mí sí, a mí este año me han regalado bastantes cositas. Estoy contento. Sí, sobre todo calcetines, gorros y guantes. Eso ha fallado la colonia este año. Que yo no me compro colonias yo para que me las regalen en Navidad, porque dices, con lo que te regalan ya duras todo el año. Y este año me la han liado y no me han regalado ninguna. Se me ha olvidado. ¿Me habías comprado una colonia? No. Se me ha olvidado el regalo que me mandaron. A mí me ha regalado un smartphone de esos. ¿Un smartphone te han regalado? Un smartphone de esos. ¿Te vas a unir al WhatsApp y al mundo digital? No. ¿Qué narices? A mí me regalaron un smartphone y dije, oye, toma, para el smartphone, ¿no? Y me encuentro, me dan un regalo y me... Se me ha olvidado, macho. Qué divertido era. Bueno, ya lo traerás. Pero sí. Bueno, ya lo veremos, tu smartphone. Pues el día que lo veas te reirás. Vale. Porque es una cosita así de los chinos, una cosa de juguetito, una cosa de... Ah, vale, vale, que es de coña, ¿no? Exactamente. Vale, ya decía yo que no te podías modernizar. Sí, yo no. Ya me estabas asustando y todo, digo. Claro que sí. Pero bueno, no os han hecho ningún regalo que tengáis que descambiar, ¿no? Que ahora está en esta época, mucha gente... Sí. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué te han regalado? Una botella de White Label y quieres una de Cardu. Hombre, en realidad me has regalado una camisa que me está pequeña. Oh, vale. Ahora sí, la quieres para... No, seguro que no llevamos el mismo look, creo yo, me da. Posiblemente. Pero vamos, época de cambios de regalos, ya sabéis, todas las tiendas, ay, que Papá Noel o los Reyes o el tronco de Navidad se han equivocado, y entonces te toca volver a la tienda y decir, pues con lo que me devuelves de esto, a lo mejor me compro esta otra cosa. Que suele pasar también. Más cosas que se han acabado ya, bueno, que ya han pasado. Propósitos de Año Nuevo. ¿Habéis tenido propósitos de Año Nuevo? Sí, hay muchos. Sí. Hay muchos, sí. Adelgazar, por ejemplo. Dicen que los tienes que empezar dentro de los primeros 20 días del año, ¿vale? Aún estoy a tiempo, pues. Aún estás a tiempo. Porque ya sabes que las cosas se convierten en hábito a partir de los 21 días practicándolo. Entonces, si hasta el día 20 empiezas, pues aún te puedes coger. Pero si en 21 días ya no has empezado a hacer nada nuevo, vas a volver a estar igual. Igual. Va a ser. Los dientes. Sí, oyentes. Eso que estás escuchando es Carlos con las manos en la boca diciendo: me he cambiado las muelas. Sí. Es así. Mira, a ver, que va a ser ya de hábito del venir yo aquí, ¿eh? También, ¿eh? Sí. Y bien me parece. Vuelta a la rutina. No sé qué tal la habéis cogido. ¿Tú qué tal has cogido la vuelta a la rutina? Mala, ¿no? Mala. ¿Ves? No habría vuelto, ¿ves? ¿Ves? Os quejáis de las Navidades y luego no queréis volver al trabajo. Es que lo que hay. Vacaciones. Claro. Desde aquí un abrazo a todos y todas los que hayáis vuelto a la rutina en estos días. Un abrazo de fuerza y de, bueno, oye, chicos y chicas, que dentro de poco llegan otras fiestas. San Valero, fiestas autonómicas, Semana Santa, ya vendrá todo otra vez, hombre. En dos días estamos en verano. Porque además, con el calor que hace últimamente en el país, estamos en verano en nada. Sí, sí. Me parece que dentro de dos meses nos abren las piscinas ya. Sí. Y además volvemos a la rutina y seguimos sin gobierno. Y tan felices todos. Tan felices. Se han pasado las fiestas, no nos hemos enterado de nada más. No sabemos con quién se ha ido Pablemos a comerse el ternasco, o Capullito Feliz, o los que sean. Nos hemos olvidado de todo y ahora ya, a partir de este lunes, vuelve ya la tangana, Cataluña, las elecciones nuestras. ¿Qué pasará? ¿Todo en el aire? Tendremos tema para rato todo este año. Pero bueno, hasta aquí nuestro repaso del fin de año y empiece de año nuevo. Deseándole a todos los oyentes del Full Flux feliz año nuevo y feliz vuelta a la rutina. Así que apagamos por última vez los villancicos. Y volvemos a lo nuestro. Comenzando como siempre mirando con nuestra lupa a los sitios más cercanos que tenemos. En este caso, los barrios de Zaragoza Town City. Y... tenemos aquí un sanjosista. Sanjosista. Que estáis muy orgullosos de vuestro barrio. Yo totalmente. ¿Sí? Porque sé que estos días se está moviendo. Cuéntanos, ¿qué pasa en San José estos días? Vamos a ver. Estos días, ¿no? Hace poquitos días, ¿no? No, el 15. El 15 es dentro de poco, ¿eh? ¿El 15 es de poco? Sí, el 15 es dentro de 4 días. Es este viernes. Sí. Además, es que siempre me pasa lo mismo, macho. Estas cosas, cuando me tocan que son interesantes, yo no puedo ir. Dale, Flo. ¿Qué narices, ¿no? El día 15, en la Asamblea Vecinal de San José, va a celebrar una asamblea para tratar diferentes propuestas sobre salud y sanidad en el barrio de San José, que es una cosa totalmente interesante. Para que las ideas se lleven a cabo se necesitan personas que las desarrollen y pongan en marcha, por lo que os animamos a formar parte de la comisión. Cuantos más seamos, más ideas se nos ocurrirán, más información podremos obtener del barrio, más fácilmente podremos desarrollar las actividades, más lejos llegaremos con menos esfuerzo. A ver, a mí es que esto no es la primera vez que me pasa. Ya sabes que yo tengo un programa aquí también y siempre me tocan estas cosas justo cuando tengo programa, macho. ¿Qué le vas a hacer? Yo no sé si coger y pasar del programa e ir a hacer estas cosas. Pues hombre, no se puede estar a todo. Pero cierto es que es muy bueno que los vecinos del barrio de San José digan, oye, vamos a intentar hacer algo con nuestro sistema de salud y ¿por qué no nos juntamos todos los de aquí? Eso está muy bien. No, ¿sabes? O sea, aunque no puedas ir tú, Carlos, se merece los aplausos. Es maravilloso. ¿No? Para la gente de San José, ¿no? Y esa asociación de vecinos que sigue ahí haciendo el tejido, ¿no? Vecinal, que es al final lo que nos mola, ¿no? Que los barrios sean barrios, ¿no? Efectivamente. Claro que sí. Pues, aunque Carlos no pueda ir, los vecinos y vecinas de San José, ya sabéis que os podéis acercar. ¿Qué tenéis que ir? ¿Dónde es? En la calle Ventura Rodríguez. En la calle Ventura Rodríguez. Sí. Ah, famosísima, sí. Bueno, sí, para mí no, porque no soy de San José, pero para ti sí. Muy bien, muy bien. Pero vamos, ya lo sabéis. El próximo día 15 a las 8. Más cosas que han sucedido en los barrios estos días. El otro día, mirando la web de Barrio Zaragoza, me encontré una noticia que me gustaba porque además me llevaba a un sitio en el que he estado hace muy poquito. Yo estas navidades, pues claro, he ido comprando regalos y para mí me quería comprar unos zapatos. Y no los encontraba, no me gustaban en ningún sitio. Hasta que un domingo me bajé al rastro. Pues en el primer puesto que pasé, zapatos tal, me los compré, aquí los llevo puestos. A mí el rastro es un sitio que me gusta, ¿no? Que me gusta ir porque ves gente, ¿no? Y siempre es otro tipo de comercio, ¿no? Nada de esto de irte al gran centro comercial, ¿no? Pues esta semana, en la web de Barrios de Zaragoza, me encontraba unas propuestas ciudadanas en apoyo del rastro frente a las grandes superficies. Este proyecto Rastro, que es un modesto grupo dedicado al estudio y disfrute de los rastros, creen que el rastro de la Almozara es un magnífico sitio-evento. Que la verdad es que sí, porque siempre es un evento, ¿no? Sí. ¿Cuándo es rastro? El domingo. Te vas y ahí está la tangana. Frente a la ciudad de las grandes superficies, la concentración del beneficio de estos macrobeneficios de los grandes centros comerciales, este rastro como pequeño comercio en general es una buenísima alternativa a todo esto, ¿no? A seguir engordando, pues eso, centros comerciales fantasma, que en Zaragoza tenemos 3 o 4. Además, tiene el plus de lo colectivo, de una cosa creada y mantenida desde abajo. Hasta ahora el ayuntamiento no ha hecho más que acosarlo, dice este proyecto rastro. Dice que, bueno, lo han trasladado, en Zaragoza lo han trasladado un par de veces. Y además, que siempre molesta, parece que molesta el rastro. Al lado de la Romareda molesta, en el parking de la Expo parece que también. Parece que el nuevo ayuntamiento a lo mejor tiene otra visión con respecto al rastro y lo dejan un poco más tranquilos. Aún así, la gente del proyecto rastro dicen que han puesto una serie de propuestas, que haya una difusión en la ciudad y fuera de ella del rastro para aumentar sus visitantes y ventas. Además, que haya una reducción de las tasas que pagan los puntos de venta, porque ya sabéis que la gente por tener allí su puesto, pues tiene que pagar. Y además, una pequeña inversión para proteger del sol y del viento el lugar, que además, con un poquito de imaginación y muy poco dinero, se podría acondicionar mejor el rastro. Que ya sabéis que a los maños, pues en el rastro siempre te viene el viento y te vuela todo, ¿no? Pero bueno, al final nuestro clima. Pero una serie de recomendaciones o de propuestas para que el rastro sea un poquito mejor. ¿A vosotros os gusta ir al rastro, chicos, a comprar? Sí, a mí me gusta bastante. ¿Sí? ¿Soléis ir o no? ¿O pasáis del tema? Yo hace tiempo que no voy. ¿Sí? No, yo, iba cuando estaba en la Romareda porque me pillaba más cerca, ¿no? Entonces yo no he entendido nunca por qué lo han quitado ahí. A ver. Pues bueno, hay gente que decía que ahí molestaba y después cuando hicieron las obras de alrededor de la Romareda tuvieron que desplazar lo que era el rastro porque ahora ya hay un espacio abierto, ¿no? Digamos, porque no es ni un parque ni es una plaza, es un algo de cemento. Pero es como todo, es que todo molesta a todos sitios, ¿no? Todo molesta a todos sitios. Tú si tienes fiestas en tu barrio y te ponen una noria a tu lado, me molesta que te la quiten, no, perdone. Las cosas tienen que estar en un sitio, entonces si encuentras un sitio, yo creo que la Romareda era un sitio adecuado para el que estuviera en ese momento, un sitio más cercano que donde está ahora. Es mi impresión. Y el único problema que podía haber era, vale, por supuesto que cuando terminaba el rastro quedaba pues basura por ahí, pero es normal, como queda en cualquier otro sitio. Se recoge y ya está. Nada más, pero bueno, los han cambiado a este nuevo emplazamiento de la Expo, donde ya llevan un par de años, si no recuerdo mal, o 3. Y bueno, de momento parece que la gente sigue yendo. ¿Mejor comunicado en la Romareda? Mucho mejor comunicado. Pero bueno, ahí están este proyecto rastro ¿vale? Para ver si se mejora un poquito y la gente se acerca un poco más al rastro, que además es baratito, quieras que no, y deja de ir a las grandes superficies, ¿no? En pro de este pequeño comercio y este comercio de proximidad, podríamos decir, aunque en el rastro de Zaragoza pues es más textil, ¿no? Y más pues pañuelos, chaquetas, tal. Aunque te puedes encontrar de todo, pero bueno. Y que la gente se gana la vida con eso. Claro que sí. Desde aquí nuestro apoyo al rastro. Yo soy fan del rastro y aquí llevo mis zapatos para demostrarlo. Y dicho todo esto, ¿qué os parece si empezamos a escuchar el primer temón de este año? Para que nos carguemos las pilas y después seguiremos con más noticias de consumo, las llamas con sombrero y todo lo que viene después. Pero vamos a ponernos ya de fiesta, ¿vale? Para empezar el año. ¿Otra vez de fiesta? De fiestaza. Y después seguimos con más aquí en el Flux Flux. ¡Va! ¿A qué esperas a seguir a @guindyman? Únete a nosotros en el Flux Flux. Fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica. Ey, tía, deja las maletas, no va a pasar ningún tren. Cuéntame la historia si tienes un mal rollo. Ven conmigo, ven. Ey, tío, ¿a dónde vais? Me voy con vosotros a pasarlo guay. Esto sí que enrolla, esto sí está bien. Me voy con los chicos y las chicas también. Esta noche hay fiesta en el local. Las chicas son muy guapas y no se lo hacen mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Nada mal, nada mal. Pasando de tíos vacilones que siempre van buscando follones. Esta noche hay whisky y limonada y chocolate para fumar. Habrá cowboy y mucho pirata. Y habrá algún menta que me da la pata. Si el patrón te putea y la idea te mosquea, el que se cabrea, coge la correa. No me traigas a tus colegas. Vaya pintas que me llevas. Vamos, dime, ¿qué hora es? No me digas que te queda. Vaya camisa, vaya pantalón, vaya merendola que me mola, que me mola, que me mola. Mogollón, mogollón, mogollón de guay. Me voy de fiesta, me voy a Paraguay. Paraguay, Paraguay. Fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica. Ey, tío, ¿tienes un pitillo? Me voy a comer unas gambas al ajillo. Si no, mejor un bocata mortadela. Mientras veo el hola Rafaela. ¿Quién te escucha? Caratrucha. En la ducha con capucha. ¿Quién te escucha? Sandokan. ¿Qué te lo haces de Hyperman? De Hyperman, de Hyperman, de Hyper, Hyperman. De Hyperman, de Hyperman, de Hyper, Hyperman. El otro día te vi en la playa. Mira, tía, no te pases. No te pases de la raya. Amor al doyento, amor al sol, amor en la arena, poniéndote morena. Porque solo pienso en tu color, en tu color, cochina marrana. Que te van los calzoncillos de pana, de pana, promiscuo, lascivo. Si no tienes lo que quieres, te me pones agresivo. Cállate ya, calla, calla, calla, calla. Calla, calla, calla, que no eres más que un canalla. Sí, es guay. Fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica, fiesta científica. Fiesta, fiesta científica, esta noche me pongo a bailar. Fiesta científica, uno, dos, tres, ya. Hoy vamos todos a bailar. A mí me gusta mucho esta marcha. Ay, ¿qué te pasa, fiera? ¿Qué te pasa, artista? Con la chica que te va, baila en la pista. Ey, tía, vi a tu novio el otro día. No le gusta la cerveza. Ey, ni tampoco la sangría. Está furioso. Tu novio tiene celos. Tu novio me quiere matar. Y yo con estos pelos. Se me buscó por la cocina, me buscó por el salón y se me puso bajo. rollos. No te vayas del bolo y veamos la televisión. Hey, tío, se te nota mogollón que ves demasiado la televisión. La ves por la mañana y también al mediodía. Leticia Sabater, a mediodía, alegría. Así es, wow. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no. Topo, el Flus Flus y Gindiman. ¿Qué más necesitas? Regresamos en el Flus Flus, cargados de energía con este Fiesta Científica, Fiestonaco, Dani Ro y B-Boy Jay, que retomaron este tema, este pedazo de clasicazo de la ciudad de Zaragoza. ¿Qué quieres ver los vídeos y enterarte de las canciones que ponemos en el Flus Flus? Muy facilito, te metes en Facebook y visitas nuestra página, el Flus Flus, y ahí los tenemos todos colgaditos, todo lo que vamos poniendo. También las noticias que soltábamos, también las tontadas, las llamas con sombrero, está todo ahí, la página de Facebook de el Flus Flus. Donde pondremos noticias, por ejemplo, tan interesantes como las que nos trae hoy el Isaac, porque tú eres muy de meditar y me has dicho que esto está alcanzando ya niveles serios, ¿no? Pero serios. Serios. Sí, sí, la meditación ya se imparte en las universidades españolas. ¿Ah, sí? Sí. ¿En cuál? ¿La de Zaragoza o no? No, aún no, en la de Madrid. Ah, vale. A ver, cuéntame. Pues la meditación es una práctica ya que está entrando cada día más fuerte en hospitales, colegios, en la vida de muchas personas, que es cierto, ¿no? Sí, sí, sí, cada vez más. Yo tengo muchos colegas que meditan, ¿eh? Desde aquí, mi colega Blanes, desde aquí un abrazo. Es muy de meditar, le han hecho hasta la carta astral y todo esto, ¿no? Está en auge, ¿no? Diríamos. Sí, sí, hay ciertos estudios que científicos que avalan sus beneficios. Reduce el estrés, la ansiedad, la depresión. Y es más, en la Universidad Complutense de Madrid se imparte desde hace ya unos años el curso de posgrado de meditación. Posgrado de meditación. Meditación nivel lama ya, ¿no? O sea, casi, debe ser. No, debe ser. Este de flotar que decías tú antes, ¿no? Sí, de sí. Récord, ¿no? Es un posgrado ya que o levitas o te echan, ¿no? Pero parece mentira, ¿no? Antes que la meditación era algo como muy esotérico, ¿no? Como muy de... ¡Uf! Meditas. De Buda, de muy de lejos, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí, sí. Como muy oriental, ¿no? Que decías, meditas fuera de aquí, bicho raro. Y ahora ya se mete dentro de las universidades y todo. Oye, esperemos que abra horizontes, ¿no? A los universitarios, horizontes mentales, digo yo, que las abrirá. Imagino. Hombre. Porque la meditar, ¿no? O sea, no es sano. Sí, es sano. Bueno, ya has dicho que reduce el estrés, la ansiedad y todo eso. Pues oye, genial. Pero vamos, desde luego, como posgrado a Carlos parece que no te acaba de entrar, ¿no? Como posgrado lo ves mal. Voy a meditar. Vas a meditar con la cerveza en la mano, ¿no? Es que Carlos es muy exigente con las noticias, ¿sabes? No, sí. Le vale cualquier cosa para el Flus Flus. No, ya me doy cuenta, me doy cuenta. Por eso he traído una noticia especialmente para él. ¿Por qué? Porque, amigos y amigas del Flus Flus, como ya conocéis, en el Flus Flus no se pueden decir tacos. Bajo pena de euro. Cachis en la mar. Cachis en la mar se puede decir. Pero no, puedes decir... ¡Mira! No se pueden decir tacos. Y Carlos está muy picado con esto. Por eso te he traído un titular que dice que las personas que insultan son más inteligentes, ¿vale? Porque va un poco al hilo, pero no dice nada de decir tacos, ¿vale? Lo que dice este titular es que un estudio que ha sido llevado a cabo por psicólogos ha demostrado que la gente que más tacos dice tiene una mayor capacidad lingüística. ¿Tacos? Vale, hasta aquí normal. ¿Por qué? Porque como dices más palabras, tienes mayor capacidad, ¿de acuerdo? Es decir, el que se queda en el corcho, en el mecachis y el corcholis, pues tiene esos tres recursos, ¿no? Pero si te sabes todas las palabrotas del diccionario en español, que hay muchísimas, pues mayor capacidad lingüística. Pues sí, bravo. Vale. Hasta ahí voy a decir que te lo aplaudo. Pues el Cela ha dado este para esto, ¿eh? ¿Vale? Que sepas que estos psicólogos se llaman Christine Jay y Timothy Jay, que son estos dos psicólogos que han llevado a cabo esta investigación. Para ello, preguntaron a 43 personas entre los 18 y los 22 años por todos los tacos y palabras malsonantes que conocieran. Además, les pidieron que insultaran y maldijeran durante un minuto entero. Y después hicieran lo mismo, pero con nombres de animales. O sea, sabes decir todos los tacos del mundo, pero después te dicen, ¡venga, ahora nombres de animales! Y tú ahí, pues venga, pingüino, guepardo, no sé qué, tal. Cuidado, porque apuntaron 533 palabrotas, pero más tarde al hacerles un test de conocimientos del lenguaje, ¿vale? O sea, ojo, 533 palabrotas y después te hacemos el examen, ¿vale? Después de esta primera fase del estudio, los psicólogos encuestaron a otros 49 personas de las mismas edades y les dieron las mismas indicaciones, aunque en esta ocasión debían escribir los tacos y los nombres de animales, empezando por la letra A. Ojo, animales que empiecen por la letra A. Cuidado, animales que empiecen por la letra A. Empezamos. Antílope. Tú, Isaac. Halcón. Halcón no empieza por A. Es verdad, la H, mierda. ¿Qué es eso, tío? Halcón, dice. Yeah. Carlos, animales que empiecen por A. No conoce. No, yo es que me he quedado con... No con conoce. ¿Antílope? Te lo he dicho yo. Antílope, te lo he dicho yo. Pero contigo, ¿qué pasa? Es que tú no sé qué pasa, que eres el más, tío. Eres el más chupapollas, eres el más tonto y eres el más rastrero. El más. ¿De qué me pasa? ¿Qué es esto, tío? Antílope dice. No, la verdad es que yo voy a decir habichuela, pero bueno. Otro igual. Ojo, animales con A. Habichuela. Ahora mismo es que solo me venía el antílope, ¿eh? ¿Antílope? Piensa que es difícil, ¿eh? Animales sí, con A. Animales con A. El alburno, que es un tipo de pez. Amigos y amigas que estáis al otro lado del hilo telefónico, o sea, del hilo radiofónico, perdón, pensad, animales con A. No me viene ninguno más. Pero eso, así les hicieron el estudio. ¿Qué pasa? Que se quedaron clavados. Los resultados hablaron por sí solos. Los que más insultos y tacos conocían también tenían mejores capacidades lingüísticas. Pues mira que yo tacos me sé un montón, pero animales con A, no. Me has dejado ahí. Ahí me has dejado. Luego saldremos del estudio y seguro que nos vienen 40, ¿sabes? Seguro. Pero bueno. Pero ya lo ves, las personas que dicen que insultan, mejor capacidad, pero no que dicen, o sea, que los que dicen tacos también, pero no hay por qué decirlos, es decir, el estudio no lo apoya, porque antes lo discutíamos y tú estabas ya diciendo, ves, es que hay que decir tacos, no sé qué, no dice que estén bien decirlos, dice que conoces más palabras, guay, ¿de acuerdo, Carlos? No sé. ¿Cómo no sé? Bueno, mientras no lo sepas y no sea un, no me toques. Me vale. Pero bueno. Taco de 20 centímetros. Exacto. Venga, hasta ahí los tacos. Y cambiamos de noticia. Porque. Espera. ¿Qué? Cambio. Animales con A. ¿El qué? Animales con A. ¿Qué animales con A? Ah, vale, ¿qué has buscado? Sí, hombre, claro. Bueno, por favor. ¿Y qué has encontrado? ¿Cuántos? Ayú. ¿El ayú? El atún. ¿El atún? El atún. ¿Atún? El atún. La abeja. La aguja, no sé qué aguja se refiere. Sí, puede ser pescado, tipo de sardina o alguna angula de aguja, no sé, más. La avispa también. Has dicho un taco. Euro, Isaac, euro. Venga. Abadejo, que está muy rico. El abadello también, que también llamado bacalao. Está muy rico. La avestruz. El avestruz. verdad, tío, la avestruz. ¿Cómo no has caído en la avestruz, tío? Cachis. Isaac, ¿y tú? Pero tan pocas caídas, se ha caído en una. Yo es que tengo muchas cosas en la cabeza, tío. Que acabo de ver uno que no sé qué es. A ver, sorpréndeme. El araguato. El araguato. Ah, sí, yo tengo un araguato en casa. ¿Tienes un araguato? Es verdad. Sí, es un bicho muy majito. No, no te muerde las patas de las mesas, de las sillas ni nada, tú. Ni te araña las cortinas. Muy majo. Un araguato, sí. Os lo recomiendo. Lo tengo en una jaula. ¿Grande? No lo sé. ¿Qué es un araguato? No tengo ni idea. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes metido? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Si lo busco, ¿eh? Amigo araguato. No, no hace falta que lo busques. No hace falta que lo busques. Pero bueno, más animales con A. El asno. El asno. Es verdad. El asno. Tío, pero ¿cuántos? ¿Sabes? El asno. Ah, el araguato es un tipo de mono. Es un tipo de babuino. Lo estoy viendo yo ahora mismo. Vale. Muy bien. ¿Y el asno? Pues había muchos, ¿eh? Había muchos. ¿Y la almeja? Oye, la almeja también. Bueno, ¿habéis visto? Había un montón de animales con A. Somos unos troquetes. Sí, sí. Somos no, unos troquetes. No decimos tacos. No. Estamos censurados. Sí, estáis censurados. Estáis censurados. Ya lo puedes decir bien, sí, sí. Pero bueno. Oye, muchísimos animales con A. Muy bien, Carlitos. Para ti los aplausos, ¿eh? Porque vamos, has triunfado, has triunfado. Muy bien esa búsqueda rápida, ¿eh? De animales con A. Venga, cambiamos de animales. Y dejamos a los animales por las personas. Y de los araguatos que vivirán en una selva, nos vamos hasta China, ¿verdad, Carlos? Y tenemos que hablar de los chinos después de los animales. Dale, dale. Ya está, pues, hombre. Los chinos ricos empiezan a comprar botellas de aire fresco canadiense. ¿Cómo que aire fresco canadiense? Hombre, esto es muy sencillo. Llevamos viendo que en China, pues, tienen unos problemas de polución, pero... importantes. Iba a decir del carajo. Uh-huh. Del carajo. Entonces, ¿qué dicen? Una empresa canadiense que se llama Vitality Air ha visto el negocio ahí y parece que la idea empieza a funcionar. Empieza a funcionar, pero mucho. ¿Cómo que empieza a funcionar? ¿Pero qué pasa? ¿Que van a comprar todo el aire de Canadá o qué? Hombre, pues no sé. Yo sé que la han puesto y que están comprando, poniendo unas botellas y que, pues eso, que van a coger y están vendiendo unas botellas de aire comprimido de territorio canadiense. ¿Qué te pica? ¿Que sea de Canadá? Sí, es que me acuerdo de la guerra del fletán. ¿De la guerra del fletán? Pero bueno, es igual. ¿Qué eso, tiene, es, ¿qué tiene es, que ver ahora eso, la guerra eso del fletán? Eso para otro día. Para otro día. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Se tienen que preocupar los canadienses porque los chinos vayan a acabarse su aire? ¿Esto está muy extendido ya? ¿Venden botellas en todos los supermercados o qué? Cuéntame algo, tío. Pues no, no se tienen que preocupar porque su clientela es muy reducida. Uh-huh. Muy reducida, evidentemente. ¿Cómo de reducida? Muy reducida, pues... date cuenta que una lata da para 150 aspiraciones. O sea, 150 chutes de aire. Chutes, si me permite la expresión. Con una lata de aire comprimido de Canadá, que olerá a reno, nieve y... Reno que no empieza por A. Reno no empieza por A. Reno, nieve y policía montada. Y sale como mucho más caro que el agua mineral. ¿Ah, sí? ¿Eh? Bueno. Bueno, un lujazo, vamos a ver. Hombre, tiene pinta de lujo, ¿sabes? Los pobres vamos a seguir respirando el aire normal toda la vida, ¿sabes? Pero esto de que saquen aire embotellado... ¿Cómo tienen que estar de mal las cosas para que vendas aire embotellado ya y la gente lo compre además? ¿Os acordáis este garito que había aquí en Zaragoza de aire que te daban para... De oxígeno, ¿no? De oxígeno. Oxígeno puro. Es verdad. ¿Os acordáis? Sí, ¿no? Yo me acuerdo que proliferaron bastantes negocios de ese tipo en España durante ese año a lo mejor. Salieron 5 o 6, ¿no? Sí, que podías respirar oxígeno puro. Que además creo que había con aromas o de cosas así. Creo que había comentarios que he escuchado de más, pero vamos. Pero además creo que el oxígeno puro te llega a colocar y todo, ¿no? Creo, ¿eh? Creo, no estoy seguro. Creo que sí. Pero creo que llega, o por lo menos a lo mejor te hace un poco de mal la cabeza. A lo mejor es ese efecto, ¿no? Que parece que estás colocado y no. No lo sé. Pero vamos, oxígeno puro. Oxígeno de otro sitio. ¿Cómo de mal tienes que estar en tu pueblo para que te venda una botella de aire y decir sí? ¿Sabes? Y lo peor, ¿cómo no te das cuenta de que algún día solo podrás comprar aire embotellado de vete a saber dónde? ¿Sabes? Y el tuyo se está acabando, tío. Tío, tía, ¿qué es esto, no? Es preocupante, ¿eh? ¿Eh? Y además... Nuevos negocios, ¿eh? Vendemos nosotros aire español. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que si todos los chinos y chinas se ponen a comprar aire embotellado, Nos quedamos sin aire rápido, ¿eh? Esto puedes ver, esto se puede ver además con un ejemplo muy fácil. Vosotros estáis pensando en otro tipo de aire. Estáis aquí, están haciendo aquí gestos en el estudio como que el aire sería un poco aire del culo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Los chistes de pedo siempre funcionan. Si los chinos se ponen a comprar aire embotellado, se acaba el aire en España en 2 días. Mentira. Mira, un ejemplo que me viene casi igual. Si los indios y los chinos se ponen a usar papel higiénico mañana, todos, te quedas sin bosques en 2 o 3 semanas. Piénsalo. ¿Y cuántas papeleras abrirán en Zaragoza? ¿Cuántas papeleras? ¿Y cuántas papeleras para tirar el papel del váter? No lo sé, pero un montón. Pero se nos comen los chinos y ya se empiezan a comer hasta el aire. A mí me preocupa, hombre, pero bueno. No creo que se abra el agujero del ozono porque respires más aire, ¿no? ¿Realmente vas a respirar el mismo? No se sabe. Depende de lo que eches. No se sabe. Pero bueno, dejamos el aire de los chinos y avanzamos un poquito más. Y nos vamos a escuchar esta pedazo de sintonía. Que sé que os encanta, ya os estáis partiendo la caja y es porque os mola. Sé que os mola la Tecnojota. Pero mucho. Te mola la Tecnojota, ¿eh? Venga, todos a bailar. Tecnojota a muerte. La Tecnojota que, como siempre, nos sirve para recibir al grandísimo, incomparable Marianico de Short. Me la presentaron, que ya me la han dicho, soy Marianico por parte de padre, el corto avis, ¿por qué? Ahora que el otro día vino una sustitución, un cura vasco. Joder, si son hechos para adelante los vascos. El otro día el curica vasco, oye, llega ahí al pueblo y nos dice, anda la hostia. Y dice, fijaros si Dios era humilde, que pudiendo nacer en Bilbao nació en Belén. Oye, se quedó tan ancho el jodido. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué pasa, Carlos? ¿No te ha molado? El cura vasco, tío. Es de los flojos de Marianico, también te lo digo, pero... ¿No? Estás hoy que no te gusta nada, te lo digo. Sí, sí. Estás desganado. Hoy estoy espeso. Va a ser que es lunes. Va a ser que es lunes. Bueno, pues para ver si te entra la marcha a ti, y después tendremos más chistacos y más info, un poquito de música, y después seguimos con más en el Flux Flux, pero ahora vamos a escuchar una buena buenísima de Los Accidentes del nuevo disco. Ya sabes, el mejor musicón aquí en el Flux Flux, claro que sí. Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Gindyman. Pues no puede haber marido. Ponte en situación. Celebras una fiesta en tu casa, con tu familia, amigos y esa chica que tanto te gusta. Y como siempre, viene tu colega tocándose la barriga y te dice gritando eso de: me voy a tu despacho, que me viene un fax. ¡Oh, no! ¡Otra vez la festud de ese cagalubias! ¡No! Tranquilo, el nuevo Flus Flus automático ha llegado para ayudarte. Simplemente presiona y nota su intensa fragancia. ¿Pero esto qué es? ¡Dios, qué asco! ¿Pero qué huele esto? ¡Sardinas podridas! También puedes elegir entre los olores de container al sol, huevos duros podridos, pedo de monja o cubo de vómito. Nuevo Flus Flus anticagurcios. La mejor defensa es un buen ataque. Regresamos en el Flus Flus con Carlitos y con Isaac, que vienen hoy cargaditos de noticias, y viene nuestra sección de consumo. Como siempre, escudriñamos todas las webs para ver qué se cuece por ahí, y más en estos días que ya se han acabado las navidades con sus super precios, con sus super ofertas de navidad, que al final no es oferta, que al final te suben más, tal. Ahora han llegado, no os preocupéis, las rebajas. Han llegado las rebajacas. Pero cuidado, no hay que fiarse de las rebajas, ¿eh? Porque en muchos sitios no son tan rebajas. Esta semana en la página de Facua encontraba el hashtag TimoRebajas, porque 9 de cada 10 encuestados detectaron falsos descuentos en las últimas rebajas. Sí, no pongáis cara de extrañados. Sí, en las rebajas parece que engañan, parece, ¿eh? Facua denuncia que hacen falta más controles y que se hagan públicas las multas, además. Hace unas semanas ya leímos que MediaMark, en estas campañas navideñas, parecía que hacía ofertas, pero no incluía el precio al que estaba antes el producto. Las asociaciones de consumidores lo denuncian, pero claro, no sabes si han pagado multa o no, no sabes cómo queda la cosa. Y esto se va por el río, y vuelven las rebajas y vuelven a hacerte comprar. Además, tienes razón, porque están obligados a poner el precio antiguo y el de la rebaja. Claro, para saber cuánto realmente ha rebajado ese producto. Yo hay un par de cosas que me quería comprar en Navidades, que de esto que dices, me espero a las rebajas, las tengo que ir a mirar. Tengo que ir a mirar a ver si el precio lo han subido o lo han bajado, sigue igual. Pero me da que seguirá igual. ¿Sabes? Me da que seguirá igual. ¿Pero tienes a punta el precio? Sí, sí, sí, hombre, que sí me acuerdo. Vamos. ¿Y qué has elegido? Pues mira, son unos zapatos y una chaqueta. Ah, bueno. Que me los quería pillar y dije, no. Los zapatos los cambié por los que llevo del rastro. Ajá. Pero quiero ir a mirar cuánto valen esos ahora. Y la chaqueta, el abrigo que me quería comprar, un abrigo de persona formal, pues también ir a mirar cuánto vale, porque ya me he comprado otro mucho más barato. Pero aún así, ir a mirar, alcahuetear siempre. Pero claro, en estos días de rebajas, muchos vamos a comprar a lo loco y ya ni te enteras de si te lo han bajado o no. ¡Lo loco! Te da igual, vas ahí aborregado. ¿Y ahora con esto del internet? Claro, con internet todavía más. Lo miras, ¡uy, sí, que ha bajado el precio! Tal. Te pones a comprar como un atontado o atontada. Y al final, ¿qué pasa? Que te has comprado un montón de cosas que no necesitas, que estás en la cuesta de enero hasta el cuello y que a lo mejor te has dejado un roto para el mes que viene de 200 euros. Sí. O vas al dentista, que el dentista no hace rebajas, Carlos. El dentista no. Lamentable. Por eso Facua denunciaba en su página que hacen falta más controles e inspecciones y que las multas se hagan públicas. Claro, supongo que las marcas ya tendrán sus fórmulas para que, por ejemplo, si tú a ti te han condenado por no hacer las rebajas que tenías que hacer, que no se publique en ningún sitio, no vaya a ser que te quite la publicidad de tal medio o de tal otro, ¿sabes? Que suele pasar. Sí. Entonces mejor nos dejamos tranquilitos y que no se entere nadie. No, pues estaría muy bien que lo hicieran público. Hombre, claro, debería. De la misma manera que hace 4 días se hicieron público los defraudadores. En la página web de la EAT, sí, pusieron los defraudadores, que pusieran los defraudadores de las rebajas también. Aún así, mucho ojo, mucho ojito, amigos y amigas, con las rebajas. Ya sabéis, no os volváis locos ni locas, que al final no es oro todo lo que parece, a veces es plátano. Venga, malísimo, hasta luego. Adiós. Sí, pues adiós. Bueno, ¿os ha parecido malo? Pues no sabéis lo que viene. No sabéis lo que viene, porque si eso os ha parecido malo, abrid vuestras orejas, porque llega porque llega Filipón con su chistaco de la semana. Esta vez con uno de unos locos. A ver qué os parece el chiste de Filipón. ¿Quieres ser uno malo o malo? A ver. Te vas a cagar. Están evaluando a dos locos, ¿no? Entonces va el primero, evalúan a uno y va ya el segundo. A ver, señor, ¿qué nos puede decir de esta foto? Y le muestran a un señor de frente, normal. Sí, pues nada, que es un señor de tantos años, de pa' aquí, pa' allá. Vale, vale, muy bien. Le muestran otra foto al loco. Y sale un señor de perfil en la foto. Es muy malo, te lo aviso. ¿Qué nos puede decir de esta foto? ¿Qué observa? ¿Qué ve en esta foto? Señor de perfil en la foto. Pues este señor lleva lentillas. Hace lentillas y como lo sabe, y hace, hombre, con una oreja, ¿cómo se va a sostener las gafas? ¿Qué? ¿No, no ha molado o qué? ¿No ha molado? Bueno. Filipón. Menos mal que vea de locos. Lleva la firma, sí. Menos mal. Ya sabes, además, me encanta Filipón porque te dice ya de primeras, ¿quieres oír uno malo, malo? Malo, malo. Porque ya sabéis que Filipón, chistes de los buenos, no. Y nuevos tampoco. ¿Nuevos? Nuevos no. Nuevos no. No. A ver, espera, que piense un poco, a ver. No, tengo el de chorizo. ¿Chorizo? No. ¿El de chorizo? Queremos el de chorizo. El de chorizo que no me deja contar. El chorizo que pica. Déjame contarlo. Que no lo va a contar. No lo va a contar el del chorizo, tío. No lo va a contar. Está grabado, pero no lo va a contar. Que sí, que sí. Lo tengo ahí en el fondo de la carpeta, porque es que si esto os ha parecido malo, el del chorizo es que es mucho peor. ¿Sabes? Ella lo quiere seguir contando, pero no lo voy a dejar hasta que no vuelva el día que venga el Flus Flus Filipón en directo. Entonces contará el chiste del chorizo. Si no, no. Es lo que hay. Pero bueno, chistes malísimos, como otras cosas malísimas que pululan por los medios de comunicación estos días, porque la cuesta de enero a muchos y muchas los tiene ahogados y puede que caigas en estas cosas de los microcréditos, estos que anuncian por la tele, aunque parece que no son tan amigables como parece, ¿no, Isaac? No, pero nada amigables, nada, ¿no? Amigables, ha salido incluso por televisión y todo, gente con problemas de este tipo, uh-huh. De las, y claro, las asociaciones de consumidores piden fijar legalmente la usura para acabar con los intereses abusivos de todos los microcréditos y créditos no hipotecarios. Uh-huh. Porque, claro, esto, quieras o no, pues al final de acabo, si te paras de pagar una letra y demás, pues te suben un 30, un 40% más de lo que te suben bastante. Intereses abusivos, ¿no? Sí, sí, sí. Y según los... claro, los intereses de... Según un estudio, los intereses de usuarios son una práctica tan extendida como fraudulenta, tanto en bancos, establecimientos financieros de crédito como empresas de créditos rápidos y microcréditos, ajenas a la regularización de Banco de España y demás. Uh-huh. Vale, o sea que estos microcréditos, ¿no?, están fuera de una regla, ¿no? Es exacto, decir, pueden, sí, pueden hacer lo que quieran, lo pueden que quieran, cobrarte, exacto, lo que les dé la gana. Exacto, exacto. ¿Sí? Sí, sí. Claro, porque al estar fuera del Banco de España, ¿no? Exacto. Y además dice que son bastante, bastante usuales, ¿no? Estos intereses usurarios. Sí, sí, usurarios. Sí, sí. De, sí, de usura. Sí, de usura, sí. De... ¡Ay, Ratoplan! Que vienes, claro, a robarme. ¿Qué? Además, ya te lo dice. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el informe, pues? Pues eso, pues que el informe ha detectado que al menos 40 abusos habituales de créditos no hipotecarios. Sí, sí. Sigue, Isaac, que al final podrá. Sí, ya me he pasado. No, hombre, no. Dice que las entidades también adquieren el dinero a menos del 0,1%, pero lo prestan al 13% en los créditos al consumo, el 27% en tarjetas de crédito y el 3.500%, ojo, 3.500%, sí, sí, en los créditos rápidos o el 4.500% en microcréditos. Por eso estos días que salen tantas ofertillas de esta de llama no sé dónde y te damos tantas mil en un momentito. Ojo, cuidado. ¿Sabes? Porque esto está fuera de cualquier regla, no lo controla ni Clifford y aquí te pueden cobrar lo que les dé la gana y ahora encima no puedes ni protestar, porque tú lo has firmado, tú has pedido la pasta y te la van a dar a tanto. ¿No? ¿Qué pasa, Carlitos? No, es que como estábamos mirando cosas por aquí, pues usura, vas a la Wikipedia, que es la fuente de saber universal. Sí. Vía internet. Bueno, la usura es entendida actualmente como el cobro excesivo de intereses en un préstamo. Claro. ¿Qué te parece raro? ¿Crees que está mal la acepción de la Wikipedia? No, está correcta. Lo ¿Entonces? Que pasa es que se utiliza de forma más bestia de lo que se utilizaba antes. Bueno, vamos, esto es como hace años la mafia, ¿eh? Le pides un crédito a la mafia y vamos. Es un poquito así, pero sacando los anuncios por la tele. Mira, encima, ¿eh? De legal. Sí. Durante mucho tiempo se equiparó el término usura con el cobro de intereses de un préstamo. De acuerdo con esta segunda acepción, cualquier interés que se exigiese, por pequeño que fuese, por un préstamo, era considerado como una muestra de usura. Entonces, usura es... Vamos a ver, tú me prestas dinero a mí, sí, que te ya, y me dices, oye, ¿me vas a pagar tanto al mes? Eso es usura. Sí. ¿Vale? Claro. ¿Qué? Depende de la cantidad también. Bueno, depende de la cantidad, no. Al final, si cobras intereses de más, es usura aquí y en Lima, ¿sabes? Es así. Pero bueno, mucho cuidadito con los con estos microcréditos y micropréstamos, que es todo muy rápido, que te lo dan solo una llamada y al final te costará muchas más llamadas si tienes algún problema, que suelen tener. Y como tengas problemas, ojo, porque los intereses se pueden salir, pero por la órbita. Y como repetimos, fuera de la regulación del Banco de España, aquí te cobran lo que les dé la gana y aquí no pasa absolutamente nada. Aunque sean cantidades absurdísimas y burradas totales. Aquí no pasa nada. Esta gente tiene impunidad porque no están regulados. Yo te dejo el dinero a lo que me da la gana. Y oye, y pa'lante. Y si lo quieres bien, y si no. Exacto. Y si no, pues te vas al banco a pedir. Claro. Se aprovechan muchas veces de la gente que ya tiene algunas deudas que los bancos, no, las entidades financieras, no les quieren dar un crédito para lo que sea, para comprarte un coche, para arreglarte la cocina, para seguir sobreviviendo, da igual para lo que lo quieras. Y al final, pues acaban haciendo bolsa con toda esa gente que no tiene otra posibilidad y al final se la meten doblada, perdón por la expresión, para que acaben todavía peor. Así que desde aquí, un abucheo. Y esperemos que lo regulen de verdad, como pide la DICAE, por ejemplo, en este caso. Y seguimos con más gente que también lo tendrían que regular. Pero en este caso, del olor corporal. Porque Carlitos ha encontrado esta semana una persona que parece que lo llamaban el mofeta en su barrio, ¿no? Pues casi que sí. ¿Casi que sí? Casi que sí, casi que sí. Tiene mucha viga esto, ¿eh? Y lo aplicaré a mí luego, si queréis, ¿no? Si queréis. No, no, sorpréndeme. Resulta que un joven de 16 años ha muerto por utilizar demasiado desodorante en Kent, en Inglaterra. En Kent, un sitio muy bonito. ¿Has estado en Kent, Isaac? Pues es muy bonito. Tiene una K al principio y una T al final. Es muy bonito. O sea, es British. Sí. Los ingleses British y demás. Un joven inglés murió bajo los efectos de un gas de su propio desodorante. Thomas Townsend solía usar grandes cantidades de desodorante todos los días, lo que pudo provocar que sufriera un macho, me has cambiado la noticia. ¿Cómo que yo no te he cambiado nada? Tu guión lo tienes tú, Carlos. Tu guión lo tienes tú. Vale, resulta que es un mocete que ¿vas a eso? ¿Qué? ¿Es un mocete qué? Que es inglés y de Kent. Hasta ahí lo tenía claro. Hasta ahí yo también lo tenía claro. Vale. Vale. Resulta que el tío ha palmado, pues porque no se duchaba, tronco. Hombre, porque no se duchaba, no palmado. O sea, tú te puedes pegar sin ducharte un mes y no palmas. Olerás como un cerdaco y tendrás roña pegada, pero... No se duchaba. Vale. Duchaba. ¿Y entonces qué? Lo más mínimo. Entonces, para eliminar el olor corporal, lo que hacía era utilizar un montón de desodorantes. Pero mogollón, tío. Pero mogollón de mogollón, ¿no? Mogollón. Mogollón. ¿Y qué pasa? Que al final, de tanto desodorante, ¿no? Se ha creado ahí una atmósfera, ¿no? Yo creo que se... En plan insecticida, ¿no? Una burbuja. Yo creo que se colocó mucho. Sí, ¿no? Se creó un microclima dentro de ese cuarto de baño, ¿no? De venga, échate, ¿no? Yo creo que se colocó. Qué fuerte. Sí. Además, el desodorante que si te lo echas con el sobaco sudado, casi hueles peor, porque es como una mezcla de... de mentol y... Y repelús. Y, sí, y repelús. Y calcetín sudado, ¿no? Que dices, ¡buah! No, esas no, son no, cosas no, que no, no pegan. No creas, ¿eh? ¿No creas? lo sueles usar, o sea... Sí, sí. ¿Sueles echarte desodorante sin haberte duchado? Yo es que no me echo desodorante. Muy bien. Tampoco sé cuándo fue la última vez que me duché. Empecemos por ahí. Ahí. Claro. Sabía yo pregunta. Creo que me duché en verano. Ah, vale. ¿De qué año? Ya has traído... Por eso. Ahí estamos. Estabas no buscando... Qué verano. Por eso has buscado la noticia, ¿no? Es un poco por empatía, ¿no? O sea, claro. sabes lo que está pasando este tío, ¿no? Claro. Y temes acabar igual. Claro. Bueno, hombre, pues ya sabes, Carlos, que no uses más de 40 botes de desodorante porque te puede llegar a sentar mal. Claro. Y sobre todo no fumes mientras los uses. Exacto. No vaya a ser que te escaldes también. Sí, sí, sí. Te inflames. Exacto. Desde luego, hay gente que por no gastar agua, ¿eh? ¿Cómo de cara debe estar agua en Kent? Perdón, soy de secano. ¿Que tú eres de secano? Que vas a ser de secano y te remojas todos los días. Madre eres mía. Eres de las piedras, ¿no? Claro. Eres de la tierra. La tierra de las piedras. Desde luego, hay gente muy rara por el mundo. Gente rara, rarísima, rarísima de la muerte. De los que le echan mucho desodorante. Y también hay gente que se dedica a hacer dibujos por internet. ¿Cómo hicieron los creadores de las llamas con sombrero que vuelven hoy al Flus Flus? Sexta entrega de las llamas con sombrero. Me parece que queda solo una más, ¿eh? Así que abrid las orejas y si queréis ver el vídeo, ya sabéis que lo tenéis en nuestra página de El Flus Flus en Facebook. Pero os lo pongo aquí en la radio para que lo escuchéis. Llegan las llamas con sombrero. ¿No vas a decirlo? ¿Qué, Carl? Eso, mi nombre, ofendido y molesto. Me voy, Carl. ¿Qué? Me voy. Es la transportadora de carne. Nunca te gustó el diseño moderno. Son muchas cosas, Carl. Déjame explicar. Eficiencia, industria. Nunca se pudo manejar tantos cadáveres a la vez. Carl. Soy el Henry Ford de la carne humana. Hice mis maletas. No volveré, Carl. Vamos, aún no llegamos a la gran sorpresa. Tengo tanto miedo. Pues ya no quiero enseñarte. Mejor, no quiero verla. Cielos, ¿por qué eres tan suripanta? Yo no ando metiendo personas en un pica carne. No es un pica carne, es un pisa huérfanos. ¡Asco! ¿Sabes qué da asco? Tu actitud. ¿Es en serio? ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? ¡Es todo, Carl! ¡Todo lo que haces siempre! ¿Todo? ¿Y cuando ayudé a la señora Bixby en el jardín? ¡La enterraste! ¡Es lo que quería! ¡La enterraste viva! No separaba sus plantas. Como presidente del club Cuidemos el Hogar, tuve que tomar medidas. ¡Solo matas gente, Carl! Y Mozart solo escribía canciones. ¡Estás completamente loco! Curioso, eso dijeron los huérfanos. ¿Esa es la sorpresa? No. Parece un dragón de carne. ¿Terminaste tu dragón de carne, Carl? Tal vez. Es horrible, Carl. Gracias. ¿Qué? Dragón de carne ya ha terminado y todo, ¿eh? ¿Has visto? ¿Cómo se le ocurra a Carl y Paul? ¿Eh? A mí me encantan las llamas con sombrero, pero sí, solo queda uno ya, Carlito. Solo queda uno. No son 12, ¿eh? Son 12 episodios, pero los 4 últimos no son muy radiables, la verdad. Aún así, la serie completa está en YouTube y nosotros, cada semana, en el Flus Flus compartimos este cachito y el vídeo que está en nuestra página. Estarán en el Flus Flus todas, ¿no? En el Flus Flus, los demás ya los colgaremos, sí, ya los iremos colgando. Pero bueno, las llamas con sombrero, que ya les queda nada, pero tenemos muchas otras cosas, ¿eh? Por ahí. Y gente que se va animando también a mandarnos cosas a través de Twitter y a través de nuestra página. Después lo veremos, ya verás. Un muñeco radioactivo. Es que no tengo Twitter, tío. Ah, pues a ver, te lo he hecho. Venga, con las llamas con sombrero, cerramos esta horita ya, un poquito de música y después viene zarpa, escuchetes y todo lo que nos queda en el Flus Flus. No te despegues de tu emisora favorita, que nos queda muchísimo más. Te estamos esperando calentito en el Flus Flus. ¡Ay, con Guindemán! Como un camaleón que va chillando por las calles, que de mis mil colores ya solo me queda uno, y con ese color voy a pintar por todas partes. Que con poco me basta para curar tus grandes males. Soy el camaleón que nunca supo de alabanzas y me dejé perder hasta encontrar quién soy ahora. Soy lo que tú serás cuando no inviertas en futuro, que solo tú puedes romper tus propios muros. sala. Pero si en ti creyera, nunca hubiera sido rana. Príncipes buscando un tesoro, la manera de seducir vergüenzas para no llorar a solas. Solicito darte la licencia de alcahueta para huir conmigo a buscarnos el ombligo. Vence a ver la vida del revés, a soñar con lo que ves, a decirle a todo el mundo que nada es como es. A ver la vida del revés, a soñar con lo que ves, a decirle a todo el mundo. Cuando yo soy Antonio Carrillo, el reino del mundo entero. Tú quieres venir conmigo a luchar frente a frente. También soy un hombre mucho más que valiente. Vente a soñar con lo que ves, a decirle a todo el mundo que nada es como es. A ver la vida del revés, a soñar con lo que ves, a decirle a todo el mundo que nada es como es. Vente. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Seguimos en el Flus Flus con buena compañía, buenas noticias, buenos chistacos, buena música, ¿no? Como esta de los Itacabán. Y mucho más que nos queda aún en esta horita que nos queda aún de radio para ti, amigo o amiga. Ya sabes que, si no nos pillas en directo, siempre puedes escuchar nuestros podcasts a través de nuestra página de Facebook, el Flus Flus en Facebook. Te metes y ahí están, claro que sí. Dicho esto, llega ya en nuestro prime time la hora de darle paso a nuestros amigos de Zarpa. Ya sabéis, amigos y amigas, que se dedican a darles un hogar a estos perros abandonados o desprotegidos que se encuentran, que cogen de sitios donde están maltratados, tal, y los tienen ahí en su guarida esperando a que alguien los acoja temporalmente o los adopte para llevárselos a su casa. Y como siempre, nos traen una semana más a otro de sus amigos. En este caso, Elena nos trae a su amigo Izas. ¿Lo escuchamos? Venga, venga, va, vamos a ver qué dice. Hoy desde Zarpa os vamos a presentar a Izas. Una jovencita preciosa, un podenco portugués de tamaño mediano. Tiene un poquito más de un año y como buena cachorrita le encanta jugar sin parar, corretear y saltar, tanto con perros como con humanos. Además de los mimos y de las caricias, le encanta jugar con otros perros, aunque a veces puede ser un poco bruta jugando, pero solo es porque es muy jovencita y solo piensa en jugar y poco más. Vamos, que aún no le ha entrado el conocimiento. Durante el rescate y los primeros días de su llegada era un poco miedosa, pero poco a poco se está volviendo muy confiada y se muestra cariñosa y activa. Izas, muy bien, así, quieta. Estamos trabajando con ella para que los paseos sean más tranquilos. Va bien con la correa, pero a veces le puede más la curiosidad de cachorra y va de un lado a otro sin parar. Necesita una familia que tenga tantas ganas de jugar con ella como ya lo tiene de jugar con todos, que le dé muchos mimos y que de vez en cuando le dé alguna chuche, que también le encantan. Bueno, pues ya sabes, si quieres conocerla, visita nuestra página web en www.zarpa.org o contacta con nosotros en Facebook, puedes ver sus fotos o contacta para subir a conocerla y a pasearla. Un saludo y hasta la próxima. Pues ahí estaba nuestra amiga Elena. Y aquí estamos viendo en el estudio la foto de Izas, este podenco portugués, ¿no ha dicho? Sí. Qué pelaje, ¿eh? Qué bonito, sí, sí, ¿eh? Es bonito. Es bonito este perro. Y ya sabéis, poco, además, claro, la foto estará colgada en nuestra página de El Flus Flus y también en las páginas de Zarpa, que tiene muchos perfiles en Facebook y en su página web, donde también lo podéis ver. Y oye, si lo queréis ir a conocer, ya sabéis, les pegáis un toquecillo por redes sociales y os lo presentarán encantados. ¿Que queréis ir simplemente a ayudar sin adoptar ningún perro, porque no tenéis sitio, porque no tenéis tiempo, no tenéis espacio, lo que sea? Que sepáis que los fines de semana también les dan paseos a todos los perros que tienen la guardería y te invitan a que vayas allí y los ayudes a pasearlos. Te dejan un perro, lo paseas allí con el grupo y así los conoces y te vas haciendo al tema, ¿sabes? Así que si os queréis acercar a toda esta movida, pues lo tenéis muy facilito. Y desde aquí, nuestros aplausos para la gente de Zarpa y también para nuestra amiga Elena, que se curra todos estos audios. Dicho esto, seguimos con más, como siempre, hacia adelante. Y nos vamos con una noticia muy rara, que ya leí hace unas semanas, pero que me sigue dejando impactado. Porque hay 4 parisinos que se han ido a hacer parkour a Chernóbil. ¡Qué ojo! Chernóbil, por si alguien no se acuerda, accidente nuclear de los más gordos que ha habido. Y que aún tiene allí un paraje que está allí inhabitable. Para los que no lo recuerden, más de 50 muertos por la explosión, 10 días de incendio que obligaron a evacuar a 350.000 personas y, pues eso, un sitio inhabitable durante miles de años. Así fue el accidente nuclear de Chernóbil en abril de 1986. Se decretó que la zona más afectada sería inhabitable durante 40.000 años. Aunque hay quienes decidieron quedarse a vivir cerca de su, porque es su casa, se les dijo que eso era un suicidio seguro. Pues este colectivo de parkour llamado Hit the Road está formado por 4 jóvenes parisinos y se fue este verano pasado hasta el mismo centro de la antigua central nuclear. El vídeo está en YouTube. Yo lo voy a compartir en la página del Flus Flus para que lo veáis. No está el vídeo completo, supongo que lo estarán vendiendo, pero desde luego acojona. Acojona, impacta. Porque no es un sitio normal cuando lo ves en otros programas que meten alguna cámara, ya casi la imagen te parece distorsionada y todo de la cantidad de radiación que hay allí, en la piscina donde tenían para entrenar y tal. Y los ves haciendo parkour allí y la verdad es que da impresión, ¿eh? Da mucha impresión. Yo tengo una foto de la piscina. ¿Tienes una foto de la piscina de Chernóbil? Sí, sí, no, mi sobrina, tengo una sobrina que hace unos años viajó a Pripyat. ¿Sí? Pripyat, que es la ciudad al lado de Chernóbil, que es la ciudad que desalojaron. Y era una pasada. La ciudad es una ciudad fantasma, no hay nada. Hay muchas cantidades de radiación y tengo fotografías, entonces las fotografías algunas quedan distorsionadas y otras bien. Uh-huh. Es una pasada. Desde luego, tiene ahí demasiada energía radioactiva como para que nadie. Las visitas ya son guiadas, sí que es cierto que te puedes acercar, pero tanto como para hacer parkour donde hacen estos tíos, no. Seguramente estará hasta prohibido. Sí, sí, se deben haber colado, ¿sabes? Pero bueno, que sepáis que además en esa central nuclear aún se trabaja para reparar el sarcófago de plomo que le hicieron, que está agujereado, y si no recuerdo mal, esto lo han debido a acabar, no, pero lo tienen ya casi a puntito, pero hace 3 años que empezaron a trabajar en esto. Y recuerdo noticias de hace 5 años, cuando estaba totalmente agujereado, que la prensa decía, bueno, muy pocas páginas decían, pero ¿qué está pasando? Esto se va a romper, va a soltar más radiación todavía, se va a romper. Y aquí no estamos haciendo nada. Porque como en Chernóbil, la excusa es que no hay dinero, como no hay dinero, pues lo dejamos. Y que salga la radiación. No, hombre, no. Aún se sigue trabajando, ¿eh? Además, eso no se permite que nadie vaya hasta allí y hay patrullas que vigilan día y noche a los alrededores. Aún así, estos tíos se cuelan y se ponen a hacer parkour. Dicen que para evitar los guardias tenían que pasar por algunos sitios muy radiados, cosa que les preocupaba. Dice que además uno se hizo un corte en la mano y al mesurar la radioactividad con el contador Geiger vieron que era muy alta. Algunas de las plantas que tocaban superaban 14 veces los máximos de seguridad. Ojo, ¿eh? Sí, 14 sí. Veces y aún así, loco de las coles, te vas a Chernóbil y te metes a hacer parkour. ¿Sabes? Que me hace mucha gracia el de, hombre, es que se rajó la mano y había un montón de radiación. ¿Qué esperabas? ¿Sabes? ¿Qué esperabas? Es lo menos que te podía pasar, ¿sabes? Es lo menos. Además, en el vídeo se puede ver cómo van, pues totalmente equipados con una máscara y tal, pero que es que aún así, la radiación no te la quita nada, más que un traje de plomo y no lo llevas para hacer parkour, ¿sabes? Pero ahí están, se tiran al ruedo. Siguiendo esta noticia, me ponía a mirar, digo, bueno, si estos se han aguantado haciendo parkour, a lo mejor es que una escapada rápida de unas horas la puedes llegar a hacer, ¿vale? Como persona humana dices, puede que lo aguantes. Me he puesto a mirar noticias y no encontré una de Chernóbil, pero esta de Fukushima me acercaba un poco a lo que puede ser. Porque en Fukushima metieron un robot para ir mirando las instalaciones. Y el primer robot que metieron murió en 3 horas. Y es un robot. Y se murió en 3 horas. Y tú te vas a hacer parkour a un sitio que todavía ha explotado casi peor. Por mucho que hayan pasado más años. Que no son nada. Porque si va a estar inhabitable 40.000 años, que hayan pasado 20 años, 30, al final no es nada. Pues eso, que sepáis que hay gente tan loca que se va a hacer parkour a Chernóbil, además lo graba y lo cuelga en YouTube, claro que sí. ¿Qué quieres ver el tráiler de este vídeo? Te metes en la página de Flux Flux en el Facebook y ahí lo tenemos compartido. Para que flipes, ¿eh? Después lo veremos aquí en el estudio con vosotros con más detenimiento para que alucinéis, ¿eh? Pero vamos. Pero bueno, dejamos Chernóbil de lado y nos vamos hasta otra noticia que también es bastante macabra. Porque el Facebook parece que puedes publicar casi de todo y la gente le da like a muchas cosas, ¿verdad, Isaac? Porque tú esta semana has visto una noticia un poco extraña, ¿no? Del sí, Facebook. Sí. Sí que la he visto, sí. A ver, cuéntame. Además, Facebook se había transformado en teatro o escenario de los... ¿Dónde estás? No sé dónde estás, Isaac. No. ¿Qué me pasa? No sé dónde estás, Isaac. Estás en la parra, estás en la luna de Valencia. No. Vamos a ver, cuidado, que se mira el guión. Ojo. No se encontrará. ¿Es bueno, mujer, lo público, ¿no? Sí, ahí, decía una noticia en Facebook. La mujer. Venga, estamos. Venga, va. Los aplausos y hacemos como si no hubiera pasado nada. Espera. Y seguimos porque nuestro compañero Isaac, esta semana, escudriñando el Facebook, encontrabas una noticia impactante, ¿no? Impactante. La he encontrado. A ver, sorpréndeme. Es que estamos todos pa' aquí. Sí. Sorpréndeme. Pues mata a su exmujer y lo publica en Facebook. Y consigue 300 me gusta. ¿300 me gusta? 300. Por tío. Publicar matar a la exmujer. ¿Cómo es esto? Muy fuerte, a ver, muy explícate. Fuerte. Explícate. No se sabe explicar. Consigo Pagani, de 32 años, de proveniencia de Salerno, en el sur de Italia, mató a cuchilladas a su exmujer, María Antonia, de 34 años. María Antonia, vente para acá. Sí, sí. Con la que tenía una hija de 4 años. Y después escribió en su página de Facebook 3 palabras. Estás muerta. Muy bien. Porque tiene un taco. Estás muerta. Vale. Y antes que la página fuera eliminada de la red social, 300 personas pues habían respondido en me gusta. 300 me gusta a un mensaje de estás muerta. Sí, ¿no? Sí. 300 sí. Me gustas. Triste, ¿eh? Ojo. ¿Triste? Sí, muy triste. Es triste ya el que lo publica, triste el hecho, pero 300 personas, 300 amigos, entiendo. Es más triste que lo lee. Amigos y amigas que le dan a un me gusta. Me gusta. Por esto. Pero, ¿qué pasa en Facebook? ¿Ya vale cualquier cosa para darle a un me gusta? No vale cualquier cosa. ¿Sabes? Porque es que, claro, en Facebook... Tú, unas tetas, lo que hablamos, tetas no. Pero muertes y palizas, las que quieras. Entonces, este tío lo publica y antes de que se llegue a borrar, 300 me gusta de 300 amigos, que supongo que el juez también les habrá preguntado algo, ¿qué? Porque, ¿sabes? Le das, venga, sí, has matado a tu mujer, me gusta. Oye, tío, un poco de dos dedos de frente, ¿no? ¿Sabes? Por mucho que seas más amigo de él que de ella, ¿no? Porque entiendo que esto es un poco así. Sí, ¿no? Veo 300 personas. 300 personas es mucho, ¿eh? Mucho, es decir, yo cuelgo cosas que no tienen 300 me gustas. A ver, que me digas que tienes familia, tal y cual. Y puede ser que por los hechos hubiera sido cualquier cosa y demás, pero darle a me gusta. Si es tu familia, todavía peor. ¿Sabes? Yo qué sé, ¿me entiendes? Vamos a ver, es que yo no entiendo que mates a una persona y que tú lo digas y que digan, oye, que me gusta. Ya estás mal para decirlo en Facebook, pero no sé quién está peor, si el que lo hace y lo publica o el que encima le da el me gusta. Pues la verdad es que no sé quién está peor. Digo, no sé, yo es que veo esto y no le doy al me gusta. De hecho, yo lo que tenía que hacer es denunciarlo. Sí, el primero, en vez de darle al me gusta, sí, lo tenía que haber denunciado. A ver, que sí, es que sí. Yo estoy pirado, pero no tanto. Pues ya ves que hay gente que está mucho peor que tú y que tiene amigos que están todavía peor. ¿Sabes? La de daño que están haciendo las redes sociales. Ya para el punto de que alguien asesine a alguien y lo publique en una red social, esto ya está pasando unos límites insospechados. Y veremos dónde llega con los años. Porque este hombre solo lo ha publicado. Menos mal que no lo ha llegado a grabar y lo ha subido. Porque si lo graba, lo sube y tiene los mismos me gustas, ya es para perder la fe en la raza humana ya del todo. Y encima ganaría dinero. Cabrito de él. Pues fíjate. Perdón, no sé si taco o no, pero me da lo mismo. Bueno, el cabrito te lo va a pasar. El Isaac ha pagado, ¿eh? Que lo sepas. El euro está aquí. También puedo pagar yo también, ¿no? Ha inaugurado el bote. Si quieres lo digo en otro tono, pero bueno. No, tranquilo. Mira, mejor vamos a dejar el tema del asesinato y nos vamos a ir con otras cosas un poquito más divertidas, ¿vale? Porque estamos en el prime time del programa, estamos en el prime time del Flus. Y como siempre, para animar esta hora, tenemos los platos fuertes. Hemos tenido a la gente de Zarpa, pero nos falta una chica que deslumbra. Ay. Deslumbra cuando la ves. Tú estás buscando en YouTube y quieres ver algo que te anime, que te expanda la mente, que te acerque al aragonés. Y es que hay solo un canal que comprende todas estas cosas. A Escuchetes. Tiene que venir aquí algún día, ¿eh? Tiene que venir, Silvia, tiene que venir. Pero hasta que venga, la admiramos desde la distancia y seguimos escuchando. Seguimos escuchando sus vídeos. Además, este es de ya. Es de antes de Navidades, ¿de acuerdo? Porque lo publicó después de que acabáramos nosotros el Flus, antes del año. Pero me gusta ponerlo. ¿Por qué? Porque estas Navidades muchos habéis hecho Papá Noel o Reyes. Yo sigo siendo de tronco de Navidad. La tronca de toda la vida, por Dios. Y Escuchetes es de las mías. Escuchetes también hace la tronca. Y por eso hoy lo reivindica en el vídeo. Así que aquí tenemos a Silvia Cebolla y a Edu para que nos expliquen qué es la tronca de Navidad. Me encanta la musiqueta. Me enamoré. ¡Ay! Hola, buen día. Hola. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragones. En Aragón, como en otros puestos, ya hay muchas tradiciones de cosetas que se hacen. Y vi una tradición que quería charlar web, que ye la tronca de Nadal. Que hay una tradición pirenaica que se fa aquí en Aragón, más que más en el Pirineo y en otros puestos como Occitania o Cataluña, porque lleva cultura pirenaica. Y una tradición que viene de Amacia, del solsticio de invierno, que no es religiosa, en cada que ahora muchas vegadas se ha adaptado a lo religioso. En esta tradición lo que se fa es pillar una tronca graniza, y se mete al canto del fogaril y se bendice con vino. Con un porrón y se fa una bendición y después los cabañedos de la casa con un toche fan tochazos y fan caga la tronca y la tronca lo que caga pues como son de estar la mis, turrons, caramels. Ahora como hay una tradición que sí que se ha modernizado, lo que fa cagar la tronca son chuguez. Lo que se fa también con los tochazos, pues con un regular se dicen bellas frases como buena casa, buena brasa, caga tronca, caga turrons. Unas frases que son mágicas hasta que la tronca cague. Y bueno, como siempre, ya sabéis que me fago yo de rematar con un refrán o una frase feita, y como ahora pues el orache y Fredo, ¿no? Pues vamos a hacer una frase feita con la nieu. Que ye la nieu del pin, aspera la del maitín. Bueno, que tengas una buena semana, que pases unas buenas fiestas y que vaya bueno, goyoso Nadal y goyoso cabo de año. Au, besé. ¡Qué fiera! Venga, la última cantamos, ¿eh? Me enamoré. Me dejáis solo, ¿eh? Es que mola, es que mola. Sí. Escuchetes, qué bien lo explica, la tronca de Navidad. Yo este año he vuelto a hacer tronco de Navidad, tío, claro que sí. Es una tradición que me encanta y que tiene que desbancar de una vez ya a Santa Claus y a los Reyes, ¿sabes? El tronco de Nadal, tío. Tú no, Isaac, tú no lo has hecho, ¿verdad? No lo he hecho. No he tenido, igual al de crío hace muchos años, quizás, pues, tal vez. Para las Navidades que viene, si quieres, te traemos a Escuchetes y que te dé un cursillo de tronco de Navidad. Venga, pues. O te me llevo a casa con la familia y lo haremos juntos. Pero ya sabéis, también, si queréis todo el aragonés, tradiciones, palabras, además recetas veganas y vegetarianas que hace Silvia, que están buenísimas todas. No he hecho ninguna, pero están buenísimas todas. Y sobre todo las frases hechas, ya sabéis, os metéis en YouTube y os suscribís al canal de Escuchetes, que está ahí todas las semanas, casi todas las semanas está currando y sube un vídeo, ¿eh? Así que desde aquí nuestros aplausos. Y con ella ya llegamos al momentito musical, así que otro temón y después, ojo, porque viene la conspi. Y hoy viene... hoy viene con tela. Dame un flus. Pon un guión en medio y añade otro flus. Aquí estamos, el flus flus. ¡Plus, plus! ¡Plus, plus! ¡Plus! Tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilliman. Tras este temón, llega el momento. El momento en el que en el Flux Flux rebuscamos en las páginas más insospechadas para traerte las noticias más raras y apocalípticas del mundo mundial. Que hay muchas y muy variadas. Esta semana rescatamos a un viejo amigo de los niños. Amigo o enemigo, no se sabe bien. Un elemento rosa que antes te daban, mientras estabas en clase te decían, niños, es la hora del flúor. Tú no sabías qué era, pero te daban un vasito con algo rosa y te decían, tómatelo y muévelo por la boca. Esto te va a ir muy bien. Señorita, señorita, me lo has bebido. Exacto. Y decía tu maestra, no pasa nada, no pasa nada. Si mea rosa, no pasa nada. El flúor. Recuerdo de los 90, ¿eh? Qué recuerdo, ¿eh? Creo que esto ya no se hace, ¿no? En los colegios. Nadie lo sabe. No tenemos ningún amigo que vaya al colegio todavía. He de preguntarlo. Se puede preguntar. Padres y madres que escucháis el flus-flus, aclaradnoslo. Pero creo que ya no se hace. Pero... el mayor que soy. El flúor. ¿A ti no te lo hacían, no, del flúor? A mí me daba leche. Bueno, pues mira, a lo mejor era mejor. Porque esta semana... en una página conspi leía el engaño del flúor, el veneno que mata lentamente. ¡Oh! Que ya de leerlo ya estaba acojonado, digo, madre mía, ¿qué está pasando? Cuidado, porque dice el titular que más de 4.000 médicos, científicos y profesionales del medio ambiente han advertido que la fluorización del agua trae peligrosas consecuencias a largo plazo para la salud. Y están pidiendo que se ponga fin a la fluorización del agua en todo el mundo. Ahora tú estás diciendo, ¿fluorización del agua? Pues sí. Al agua normal, corriente, le echan flúor. Porque hay una corriente de médicos y de especialistas que dicen que así, como te lo bebes, pues no tienes tantas caries. Porque ya está el flúor en el agua, no lo tienes que hacer como cuando eras chico. Se lo echan al agua y sí, eso es lo que dicen. Pero hay gente que no lo tiene tan claro. No, no, no. Hay gente que dice que este flúor es un veneno que nos va matando lentamente, que además tiene muchas consecuencias y que realmente no evita las caries. Que tú ahora me dirás, bueno, Guindilla, lo dirán cuatro esgarramantas como tú, por ejemplo. Pues no, no. Listo que eres un listo. O lista que eres una lista. Que sepáis que entre toda esta gente que dice que el flúor es maligno y malvado y perverso, se incluyen un premio Nobel de Medicina, tres científicos de la revisión histórica del Consejo Nacional de Estados Unidos de América, de investigación sobre el flúor, así como médicos, dentistas e investigadores líderes en este campo en todo el mundo. No te he dado nombres, lo sé, pero están ahí. Sí, sí, no, sí. O eso es lo que dice el titular, están ahí. Igual a lo mejor fue para evitar una enfermedad, una epidemia o algo así, cuando se puso el flúor en marcha en... ¿Tú crees? Película me suena. ¿Te suena película? ¿Película china? Y te no, sería no, B. No, no, no, no. Ah, no, vale. Americana, película americana. No lo sé, pero el flúor en el agua. Cierto es que ahora en los colegios lo que hablamos. Sí, yo sí. Creo que ya no se hace, esto fue una campaña, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el flúor? Nadie lo sabe, pero lo echan en el agua. ¿Nos viene bien o nos viene mal? ¿Por qué no podemos beber agua sola? Porque está mal. Es peligroso vivir muchos años, ser longevo. Exacto, está mal beber agua sola. Por eso le tienen que echar flúor. Y nosotros nos lo vamos tomando en pequeñas dosis, pero al final parece que esto es súper maligno, ¿eh? ¿Agua con flúor? ¿El qué? ¿Agua con flúor? Sí, sí, el agua está fluorada. El agua que tú bebes del grifo está fluorada, que lo sepas. Y clorada. Podría ser algunas botellas también. Seguramente el agua embotellada a lo mejor también se la echan. Es que el agua le echa otras cosas. Agua con misterio, ¿no? Sí, agua del misterio. Tú echas el agua congelada, ¿no? Alrededor de otras de unas sustancias, ¿no? Alcohólicas, que no sabe por qué, ¿no? Van bien, ¿no? No, pero yo con hielo. Esto es un cuentito para que los dentistas salgan más caros. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Es todo una conspi de los dentistas. De los dentistas, claro. Para que les paguemos más. ¿Por qué? Dímelo a mí, que me estoy reconstruyendo la boca. Ya, tía, te veo. No sabemos de quién es la conspi, pero eso, que sepáis que el flúor puede que sea un veneno mortal, puede. Y si encima lo añadimos con el cloro, claro. O con el whisky que toma Carlitos, pues ya, es mortal de necesidad. Seguro, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿El flúor te ha dejado que no te lo crees del todo, no? Vale, pues espera que tengo más, ¿eh? ¿Tienes más? Sí, sí, tengo mucho más. Porque ahora nos vamos del flúor a unos archivos desclasificados. No puedes. Sí, sí, sí, sí. Porque ya sabéis que los archivos se clasifican, se meten en carpetas, pasan tiempos en estantes, en librerías ocultas que nadie sabe dónde están. Y de repente alguien dice, pues lo voy a desclasificar. Oye, ¿qué más da? Y lo desclasifican. Esta semana veía que hay archivos desclasificados del FBI que revelan que Hitler, ojo, Hitler, ¿os acordáis de Hitler? No Charlie, no Chaplin, Hitler. Ah, sí, sí, tenía sí, el mismo bigote, pero no era él. Hitler fingió su muerte y huyó. Huyó lejos. ¿Pero dónde? A las Canarias. Ojo. Esto, según afirman un grupo de investigadores que ha encuestado o ha conseguido tener acceso el diario británico The Mirror. Uno de los documentos desclasificados de esta semana señala que los oficiales del ejército estadounidense en Alemania no han localizado el cuerpo de Hitler y no hay ninguna fuente fiable que certifique su muerte. No se ha encontrado el cuerpo, esto lo primero. Por su parte, el ex investigador de crímenes de guerra de la ONU, John Tennick, sugiere que el dictador nazi pasó un tiempo en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife, antes de trasladarse finalmente a Argentina, donde habría pasado sus últimos años. ¿Qué dices? ¿Esto qué guindía? ¿Esto está tirado así a manto? No, cuidado, espérate. Porque entre las pruebas descubiertas que corroboran esta nueva versión, los investigadores encontraron que el cuerpo de Hitler, que fue encontrado por las tropas soviéticas, era unos 12 centímetros más pequeño de la estatura de Hitler, que ya era chaparro él, pero los cuerpos, las fuerzas soviéticas encontraron un cuerpo que dijeron que era él, pero era más chiquitico. Y además, en el cráneo, dicen que el agujero de bala, con el que supuestamente se habría suicidado, también tiene un tamaño menor al que tendría que tener. Es decir, no me casa ni el cuerpo ni la bala que lleva en la cabeza. ¿Qué te parece, Isaac? ¿Y qué lleva en la cabeza, pues? Bueno, lleva otra bala. Pero dicen que el agujero no concuerda. Lleva otra bala. Madre mía. Dicen que lo que sí saben, lo que sí sabemos de las pruebas, es que Hitler y Braun tenían dobles. Esto es así, y los pimientos asados, con los que podían haber montado una perfecta escena del crimen. Esto decía este experto en crímenes, Tennick. Además, y este estudio reveló la existencia de una red de túneles que ofrecían una vía de escape hasta el aeropuerto de Tempelhof en Berlín, desde donde podrían haber escapado Adolf Hitler y Eva Braun a Tenerife, a ponerse morenitos un tiempo y luego a Cuba. De Argentina. Argentina. A Cuba no. Bueno, no sabemos si pararon en Cuba. A lo mejor hicieron escala allí. Pero en principio no. Tenerife y Argentina. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Qué te parece? Bigote. ¿El qué, perdona? Hitler tenía bigote, ¿no? Sí. Un poco topallá, ¿no? Sí. Yo es que estoy recordando otro bigote que ahora no tiene bigote. No, pero no te vayas del tema. ¿Qué crees? ¿Hitler es posible que escapara y viviera en Tenerife unos años? ¿Qué te parece? ¿Te parece plausible? O sea, ¿esto puede ser? ¿Estamos todos locos? ¿Hitler realmente murió en ese búnker? ¿Se suicidó, como dice la película? ¿O pudo escaparse? ¿Tú qué crees? Yo creo que pudo escaparse. ¿Tú crees que puede totalmente ser? Sí. ¿Sí? Hay pruebas. Totalmente. Hay fotos, ¿eh? Hay pruebas, hay fotos, hay de hay todo. Fotos. Hay gente que decía que lo había conocido. No sé si en Canarias, pero en Argentina creo que sí. Que había fotos y decían que había pasado los últimos años pues con una dominicana que lo cuidaba, tal. No se sabe, no se sabe. Porque el cuerpo de Hitler, según el estado, los Estados Unidos, no está. Y el de la Eva Braun tampoco. Por cierto, estaba muy buena la Eva Braun, ¿eh? La cual, como son... Estás perdido, chaval. Tú yo totalmente. Perdido. Eva Braun. Pero ¿qué mitos eróticos tienes, Carlos? Sí, sí, yo totalmente. Desde luego. De ahí lo del bigote. Sí, sí, claro. Yo pensaba el otro bigote, pero bueno. Pues si eso os ha parecido poco, que sepáis que aún hay más conspi alrededor de Hitler. Aún hay más. Porque estas semanas me mandaban por mail, una de las fans del Flus, me mandaba un corto que están haciendo que se llama La Gran Invención. ¿Vale? La Gran Invención es un cortometraje de Fernando Trías de Bes, que además ha escrito también algunas cosas. Os recomiendo un libro suyo que es 1,000,000,000 de mejillones. Tremendo, te partes la caja. Y explica muy bien la economía. Pero ahora está metido en este cortometraje, La Gran Invención. En YouTube solo está el tráiler de momento, que por supuesto os compartiremos en nuestra página de Facebook de El Flus Flus. Te recuerdo, Facebook, pones El Flus Flus y ahí estamos. La Gran Invención. Según este corto, la Unión Europea, ojo lo que voy a decir, la Unión Europea sería el plan B de Hitler para dominar la economía mundial, primero europea y después mundial, si fallaba en la guerra. ¿De acuerdo? Si la guerra no me sale bien, no los consigo conquistar, tenemos el plan B de la Unión Europea para que al final Alemania siga siendo el centro económico de toda Europa y al final de todo el mundo. ¿Cómo sigue siendo de momento? ¡Ojo! Por eso, ahí es donde entra la conspi. Porque ahora mismo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dominados por Alemania, dominados por la Troika, dominados por la Merkel. ¡Ojo, eh! Tiene muy buena pista, muy buena pinta este corto de Fernando Trías de Bes. Y os recomiendo que veáis el tráiler en YouTube, que tenéis colgadito en nuestra página de El Flus Flus. Y la verdad es que los testimonios que aparecen en el tráiler ya te dejan ahí. Veremos cuando salga el corto completo y quizás lo llamemos para que nos explique más en profundidad. Porque a Fernando Trías me gustaría conocerlo y por lo menos charlar con él. Dicho queda. Con el tiempo veremos si es verdad o no. Hasta ahí la conspi de hoy, chicos. ¿Qué os ha parecido? Da miedo, ¿eh? ¿Da miedo? Estás acojonado, ¿eh? Casi, casi. Pues las próximas semanas, más. Así que si quieres más conspi, ya sabes, conéctate al Flus Flus siempre que puedas. Un poquito de música y después, más. Cierra los ojos y piensa en lo que quieres. Te diré qué es lo que quieres. ¿Quieres radio? Solo te diré dos palabras. Flus. Familia no suporta, escolta. Cambia d'actitud i dona-li la volta. Canvia per dins i te'n fem la revolta. Xapa la boca, calla i escoaholta. Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs. Quan la penya es fan parir, de quin pal vas. On t'amagaràs, on t'amagaràs. Quan ningú t'escolti, digues què faràs. Quan ningú et suporti, de què disfrutaràs. Quan la penya es fan parir, de quin pal vas. Yeah. no siguis ningú quan ja no pintis res. Quan ningú ja no pari més pel carrer, no. Quan les teves paraules no vulguin dir res, el teu missatge ha perdut tot alè. Les teves passes ja no saps per què no et porten enlloc, has perdut el caché. Si totes les mentides em van parlar tot xai i ets incapaç de reconèixer que t'equivoques. Si totes les mentides et mengen per dintre i al final tothom estarà cansat de tu i del teu joc brut. Perquè quan ningú t'escolti digues què faràs, quan ningú et suporti de què disfrutaràs, quan la pena es fan venir a quin pal vas, on t'amagaràs, on t'amagaràs. Quan ningú t'escolti digues què faràs, quan ningú et suporti de què disfrutaràs, quan la pena es fan venir a quin pal vas, on t'amagaràs, on t'amagaràs. Moltes gràcies a tota la gent que ha vingut a fotre aquí el seu amor, el seu respecte, el seu temps, el seu carinyo en aquest projecte. Quatre més directament des del barri de Sant. Amor, estaco a tots. Cansat de tu i de que us em fos per gent. Ei, aquí està aquesta gent, home. Aquestes cucus. Javi Jeta, at the control. Dime que soy todo lo que desprecias, que soy el demonio en persona, que soy, ¿cómo es?, responsable del desmoronamiento del tejido de la sociedad y del orden mundial, el genocidio hecho carne. Dime ahora todo lo que quieras, porque no hay mucho tiempo. ¿Te estás enterando? ¿O has perdido la cabeza? Has estado involucrado en todos los embargos de armas que se conocen. Hay suficientes pruebas para condenarte a varias cadenas perpetuas. Vas a pasar los próximos 10 años de tu vida yendo de una celda a los tribunales antes de que siquiera empieces a cumplir la condena. Creo que no comprendes la gravedad de tu situación. Déjame contarte lo que va a pasar. Así podrás irte preparando. ¿Está bien? Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Primero te felicitará por lo bien que lo has hecho. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro, que van a concederte una distinción y ascenderte. Y después te dirá que tienes que soltarme. Tú montarás en cólera. Seguramente le amenazarás con dimitir. Pero al final me soltarán. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar líderes en la actualidad. Pero algunos de esos hombres son los enemigos de tus enemigos. Y como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de Estados Unidos, que envía más mercancía en un día que yo en un año, a veces es un poco violento que estén sus huellas en las armas. A menudo necesita un freelance como yo para abastecer a fuerzas a las que a él no le pueden ver abasteciendo. Así que ya puedes decirme que soy un mal, pero por desgracia para ti, soy un mal necesario. Te diría que te fueras al infierno, pero creo que ya estás en él. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindiman. Que prende la luna. Venga, que volvemos. Recta final del Plus Plus. Nos quedan 10 minutitos justos para traerte un par más de noticias y el WhatsApp de la semana, que también vendrá en un poquito. Pero antes, os abro la boca. Muy grande, además, para comentar una muerte, desgraciadamente, porque hoy nos dejaba David Bowie, tío. David Bowie, qué grande, ¿no? David Bowie, icono de la cultura pop, con todas sus modas, con sus ojos de dos colores y tal, que este músico inglés ha fallecido hoy a los 69 años de edad tras una lucha de 18 meses contra el cáncer. Desde aquí, nuestras condolencias a todos los colegas de David Bowie y a todos los que les gustara, como por ejemplo a nuestro compadre Josi, que no se encuentra delante de estos micros hoy porque ha decidido abandonar el Flux Flux por otras actividades. Desde aquí, no se lo perdonamos, sin más. Yo nunca. Yo tampoco, nunca. Pero bueno, ya volverá con las orejas gachas, pero volverá. Pero bueno, David Bowie que muere, se nos va del panorama. Y gente que vuelve al panorama, como por ejemplo el Chapo Guzmán, que esta semana se ha vuelto al panorama. ¿Sabéis? El mayor narcotraficante de México, que pasa miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos y que ha sido capturado de nuevo después de fugarse de la prisión de máxima seguridad por segunda vez. Pero lo mejor es cómo lo han pillado. Pero Donco, hace falta ser... Sí, sí. Hace falta ser lerdo, ¿no? Pero es que lo mejor es cómo lo han cogido. Porque claro, el Chapo Guzmán se escapa de la cárcel, una superfuga, unos túneles que todos hemos visto en la tele. Maravilla. Y resulta que al salir dice, pues ¿qué voy a hacer? No me voy a esconder. No, esconderme cero. Lo que voy a hacer es una película de mi vida. Y voy a pillar a dos actorazos que flipas. Había pillado a una señorita mexicana y a Sean Penn, conocido Sean Penn, para que hiciera su papel. Lo mejor es que en las noticias se ha llegado a ver la foto de Sean Penn dándole la mano al Chapo Guzmán diciendo, bueno, pues aquí estamos, hemos venido a almorzar, ¿sabes? Y al final, pues lo encaló, man. Ay, por egocéntrico, por presuntuoso. ¿Te ha pasado? Por listo. Con lo bonito que es que te lo escriban otros. Claro. ¿Qué pasará? ¿Se volverá a fugar? No se sabe. Estados Unidos pide la extradición porque la mayoría de la cocaína que trafica este hombre se consume en los Estados Unidos, que al final tiene la culpa del narcotráfico mexicano. Si no consumiera Estados Unidos, no había narcotráfico en México. Pero como sí que hay, el consumo norteamericano, oferta y demanda, es lo que hay. Veremos cómo acaba el Chapo y cuánto tiempo dura la cárcel. Que la legalicen. Que la legalicen. Que la despena, que la despenalicen. También. No legalicen, que la despenalicen. Yo para mí, y lo diré siempre, drogas sintéticas, prohibición. Desde aquí, drogas sintéticas, prohibición. ¿Pero siempre. ¿Naturales? Naturales para mí bien, pero por supuesto recomendamos a todos los amigos y amigas de esta emisora que no se os ocurra. La vida es muy feliz sin drogas, por supuesto. Es verdad. Pero si te has de meter algo, que no sea sintético, por lo menos por mi parte. Pero bueno, cada uno con su cuerpo y su vida que haga lo que quiera. Pero sí, despenalización, no legalización, por lo menos para mí. El Chapo Guzmán, veremos lo que dura. Más noticias que vienen esta semana. Esta me hizo mucha gracia. Condenan a un ciego por conducción temeraria y huir de la policía. Esto lo he leído en La Voz de Galicia y es algo que ha pasado en A Coruña. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Dices, un ciego que se ha dado a la fuga de la policía a conducción temeraria. Conducción temeraria seguro, si lo estaba llevando un ciego. La justicia acaba de condenar a 7 meses de prisión a este hombre, ¿vale? Como autor de un delito de conducción temeraria, cuando los informes médicos le reconocen una ceguera irreversible en ambos ojos desde 1995. Es decir, que no es ciego desde ayer, es ciego de hace años ya. ¿Qué pasa? Que dices, pero ¿cómo puede ser, guindilla? ¿Cómo puede ser que un ciego lleve un coche y se dé la fuga de la policía? Muy bien. Lo han condenado no porque hiciera esto, sino porque la jueza, en primera instancia y más tarde la audiencia provincial, le dieron más valor al testimonio de los policías que dicen que ese hombre es el que conducía una moto y que se ha dado a la fuga que los informes médicos. Esto es así. Es decir, viene el médico y te dice, este hombre es ciego desde el 95. Es imposible que conduzca porque no ve un carajo. Pero la policía dice que eras tú, y al final eres tú. Y aunque no seas tú, pues 7 meses de condena. En A Coruña, aquí en España, no es Estados Unidos, no es ningún sitio raro, no es Marte, no es la Luna. Es A Coruña, cuidado. Hay que buscar una canción que diga, eras tú. No, eras tú. Pues no sé si eras tú, pero parece que no, pero al final se la va a comer. ¿Sabes? Y sin beberlo. Y sin verlo siquiera. Pero así está España. Así está España y así está La Coruña. Desde aquí, nuestro apoyo a este ciego. Sí. Ciego de verdad, no ciego de... Los ciegos siempre a favor. Claro. Sí, no, pero ciego de los de verdad, no de los de fin de semana. Ciego de verdad. De verdad. Claro que sí. Mire, después de esta noticia, ¿qué os parece si nos vamos al WhatsApp de la semana? Vale. El WhatsApp de esta semana, a mí en Navidades me han mandado muchísimos. Pero este principio de año me han mandado uno como para que aprenda a tener más ritmo, ¿vale? Para que aprenda, sí, para que aprenda a menear las caderas y a decir cosas como sabrosura y hay que decir muy fuerte el año. Estoy hablando de hacer reggaetón. ¿Os habéis planteado alguna vez hacer reggaetón? Pues va a ser que no. ¿Va a ser que no? No. Pues por si acaso algún amigo o amiga os estáis planteando hacer reggaetón, aquí tenéis unas clases de reggaetón que seguro que os van muy bien. Ya veréis. Guasta, guasta. ¡Vamos! ¡Vamos! Clases de reggaetón. La clave es la palabra tremendo. Tremenda sabrosura. Tremenda sombrilla. Tremendo tintón. Clase de reggaetón. Aprovecha para decir la fecha muy fuerte. ¿Desde cuándo no te veía? ¡2009! Clases de reggaetón. Aprende inglés, pero poco. Mi puta fucking life de la vida. Oh my Diosito. Clases de reggaetón. Tiene que decir palabras sexys. Trompa falopio. La vena que va por debajo de la pinga, que va hacia los... Clases de reggaetón. La inspiración llega en cualquier momento. Me quemé. Me quemé de placer, mujer. Clases de reggaetón. Tiene que tener tatuajes bien duros. Te kill you la vida, crazy cura. Y aquí la pinga mía para el pussy tuyo. Clases de reggaetón. Búscate un enemy. Te kill you. Te mato la vida. Clases de reggaetón. Próximamente. Está presente. Pa' to' mi gente. Casi 2015. Clases de reggaetón. Sé romántico pero macho. Te quiero. ¡Follar, perra fuego! ¡Felación! Clase de reggaetón. Hazme un estribillo con perreo bien y duro. ¡Perreo bien duro! Casting de reggaetón. Perreo. Soy Papi Loma. ¡Contratado! Orígenes del reggaetón. Primer verso de su history. Esta vaina está bien dura. ¡Amén! ¡Vaina! Clase de reggaetón. Soy reggaetonero del futuro. ¿Y de qué año tú vienes? ¡De 2015! Pero de finales de año. ¡Clase de reggaetón! ¡Cayo, pa! ¡Que tienes 31 años ya! ¡A estudiar! Me encanta el de tienes que ser dulce pero macho. Te quiero follar, perra fuego. Ese me encanta. Además, que sepáis que esto es una recopilación de Vines de David Sánchez, uno de los protagonistas de Malviviendo, el negro de Malviviendo. Y que si queréis ver, estará en YouTube, estará en Vine y también estarán ¿dónde? En nuestra página de Flus del Facebook. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Y ahí está todo. ¡Está todo, demonio! ¡Está todo ahí! Está ahí todo en la página del Flus, tío. Todo. Todo concentradito para que lo veáis y nos sigáis y nos mandéis cositas. Ya sabéis, que os mandan un WhatsApp interesante durante la semana, nos lo remitís al Flus en nuestra página de Facebook o en nuestro mail, elflusflus@gmail.com. Nos lo pasáis y nosotros lo metemos. Como también, ahora que me estoy acordando, nos han mandado a través de mi Twitter una cosa que además nos la ha mandado uno de los creadores de Escuchetes. Nuestro amigo Edu, que me ha mandado una cosa, me ponía ideas para el Flus en mi Twitter, @guindiman, al que me podéis seguir también, y me mandaba esto que se llama Muñecos Radioactivos, ¿vale? Y lo vamos a escuchar porque tienen miga, ¿vale? Muñecos radioactivos. Hay muchos muñecos, ¿vale? Radioactivos. Y a mí, por ejemplo, me gustaba el de la muñeca vudú, que ahora mismo lo he perdido, pero lo voy a encontrar ahora mismo aquí en el YouTube. Y os lo pongo a todos y todas para que lo disfrutéis. Ojito que viene la muñeca vudú que nos ha mandado Edu de A Escuchetes. Mira cómo dice. No te pelan, si los niños te golpean. Mi nueva muñeca vudú, hago magia de a de veras. ¡Ay! ¡Ya me volvió a dar migraña! ¡Vieja! ¡Mis piernas! ¡No las puedo mover! ¡Estoy inválido! Oye, Lisa, ¿quieres jugar con mi calamar gigante? Con tu nueva muñeca vudú, pasa un rato ameno jugándole una divertida broma a tus seres queridos. Es la nueva muñeca vudú, mi secreta compañera. Amiguitas, Si nos mandan una foto de la persona a quien más odian antes del 4 de enero, recibirán a vuelta de correo un juego de vestiditos y agujas brasileñas del número 4 totalmente gratis. Son juguetes radiactivos, ofensivos, inhumanos. Importada de Haití. Muñecos radiactivos. Muñecos radiactivos, como dice, ofensivos e inhumanos, al Lorete, ¿Qué os ha parecido? Muñecos radioactivos. Tremendos, tremendos, Pues hay un montón, hay un montonazo. Y desde aquí agradecemos muchísimo a Edu con los aplausos que nos lo haya mandado, porque la verdad es que ahí me mola, sí, y sí. Tiene mucho para investigar. Así que os animo, amigos y amigas, a que hagáis lo mismo que ha hecho Edu. Si veis algo en internet que os interesa, que creéis que se puede soltar por la radio, un WhatsApp bueno, lo que queráis, nos lo mandáis a nuestra página de Facebook, a mi Twitter, @guindyman, o también a nuestro mail, elflusflus@gmail.com. ¡Uy, qué poquito nos queda! Nos queda nada. ¿Queréis un chiste más para irnos? Bueno. Venga, yo sí que lo quiero. El último chiste y nos vamos del Fluflus, ¿de acuerdo? Pues venga, cuidado, porque antes hemos tenido a Pilipón y a Marianico, pero nuestra otra voz de cuñas, Juan, el día que grabamos a Pilipón, también soltó unos cuantos chistes. Y este venía un poco al hilo de la lotería. A mí no me ha tocado nada este año. ¿A vosotros tampoco? Ni el reintegro, ¿no? Ni el reintegro. Ni el reintegro. Pues Juan nos cuenta un chiste al hilo de la lotería. Ya verás qué chistaco. Le pregunta el marido a la esposa: cariño, ¿qué harías si me tocara la lotería? Y ella dice: pues me quedaría con la mitad, me separaría de ti y me iría de casa. Y le dice: vale, pues me han tocado 12 euros, toma tus 6 y a tomar por culo. Es muy bueno. Es muy bueno, Es muy bueno, Juan, contando chistes. Y tenemos más chistes de Juan, que lo sepáis. Pero con esto acaba el Flux Flux hoy. ¡Oh! ¡Qué pena! Carlitos, no te da pena. Lástima que se acabó el festival de hoy. Ahí está. Me faltaba la balda sonora. Te faltaba el arranque, ¿no? Pero bueno, el festival volverá la semana que viene. Con más locuras, más buen rollo, más chistes, más escuchetes, más llamas con sombrero. Más de todo un poquito y todo mezclado aquí, con buenos temones. En el Flux Flux, tu emisora favorita, ¿qué más quieres? Pues quiero más. Claro que sí, ¿quieres más? Quiero más. Queremos más, queremos pues más. Pues venga, ya para acabar, os suelto este temón. Hoy nos vamos con Jungle. Nos vamos siempre contra Bambas, pero hoy Jungle, ¿vale? Para animar este final de programa y desearos a todos un feliz año de nuevo. Volvemos el Flux Flux, todas las semanas estaremos aquí dando mal. Dando mal, dando bien y dando de todo. Muchas gracias, Carlos y Isaac, por venir. Sois grandes. Los aplausos para vosotros. Y a todos los que estáis al otro lado, muchísimas gracias por seguirnos y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Se despide desde los mandos de esta nave Guindyman, quien estuvo aquí, sentadito en el micro de control. Y con este pedazo de temón de los Serial Killers, nos vamos hasta la semana que viene. Vámonos, chicos. Adiós. Ni caso nos hace, Adiós. Bastante tiene con cuidarnos. Nada. thank you for supporting the music that we know is genuinely majestic music, the music of kings that we presented tonight with honor and with no disrespect. All right. Come again. 'Cause it's never ever good enough for you. I got this strange sick of feeling that my words sick of feeling to you. Not good enough for you. Me love your music so me dream is more herb because it's sweet and not true. Good enough for you. Me can't fight the feeling that my words sick of feeling to you. Good enough for you. Me love your music so me dream is more weak because it's sweet and not true. Necesito es más flush.